Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué haces, César? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Aquí preparados mientras el maestro Rosso arma sus cosas para irse a descansar. Luego de una merecida la jornada de labor. Al revés. ¿Eh? Al revés. El descanso, bueno, es merecido. La jornada de labor es medio obligatoria. No, en realidad también hay que merecerla la jornada, ¿eh? Y nos dejó el público caliente con AC/DC, con Aerosmith. Está muy bien, fantástico. Qué difícil mantener el nivel. Es difícil, siempre. Hay que mantener el listón alto para poder saltarlo uno cada vez con más fuerza. Exactamente. Y es el caso porque nosotros estamos trayendo una música que... Vos viste que hay música que te eleva, música que te pone en onda, música que te hace sentir descansado, relajado. Bueno, la música que tenemos nosotros es para remontar. Es para ir a donde las águilas se atreven. Por eso arrancamos el Tiempo Violentos de hoy con Iron Maiden y Where Eagles Dare. Mirá que arranque. Going outside the rubber. señores, y nos metemos en un programa que va a tener alternativas de todo tipo, porque ha sido una semana movida en muchos sentidos, especialmente en lo que se refiere a visitas internacionales, porque fue la semana de Marty Friedman. Así es. Y como hemos anunciado, tenemos un reportaje con atípica, el hombre. Atípica, porque no tuvo un show convencional, digamos, no es que vino a hacer un concierto. No, vino a hacer clínicas, y aparte de las clínicas, bueno, surgió la oportunidad de hacer con Escalandrum, una banda de jazz, digamos así, uh-huh, una presentación que fue gratuita en la Usina del Arte, ahí en La Boca. Escalandrum es la banda de Pipi Piazzolla, el nieto de Astor Piazzolla, que además, curiosamente, no incluye bandoneón. No, para nada. Que para mí es el gran punto de controvertido, digamos así, ¿no? Es que su abuelo era controvertido también, ¿por qué no lo va a hacer él? No, no, perfectamente. Pero quiero decir, cuando surge la oportunidad, Marty Friedman accede a tomar parte en lo que sería la línea melódica del bandoneón, digamos. Sí, efectivamente. Claro. Efectivamente, por eso es que encuentra un lugar tan claro también. Sí. Porque sí, sí, lo que hace tiene un lugar en esas canciones. Recordemos que Escalandrum es una banda de jazz, no de tango. No de tango, claro. Y si bien tienen un disco en el cual reversionan temas uh-huh, de Piazzolla entero, sí, no lo hacen en su versión tradicional. Claro. Claro, totalmente. Además de eso, bueno, la oportunidad de ir a ver este híbrido tan particular, porque acá ya es un híbrido triple. Sí. Inesperado. No, inesperado también. O sea, un tanguero totalmente... No se puede decir representativo, es impar por completo. Revolucionario y demás, pero una banda de jazz y un guitarrista de heavy metal. Y había un público que era muy heterogéneo. Sí, había de todo. Realmente impresionante, me encontré con mucha gente. Estaba Orlando Rivero del Tano Romano, estaba Daniel Telly, bueno, un montón de conocidos. Pero además de eso había caras de gente que realmente no pertenecía al heavy. Y tampoco pertenecían algunos de ellos al jazz. No, para nada. Yo he visto un par de señoras grandes vestidas como raro. Sí. Vestidas para ir a ver, a Piazzolla probablemente. O para ir a bailar después a algunos lugares. A una milonga. Claro, ¿por qué no? Sí, está sí. Muy bien, un poco de percal, carajo. Y después mucho metalero luqueado al estilo show de Almafuerte con Urbano. No, lo cual me gustó muchísimo. Porque digo, esos son los que uno... Cuando los ve de afuera puede llegar a estereotipar y decir el metalero cuadrado argentino. No, no hay estereotipos. Se pilla voló toda la mierda. Que no va a haber. Que no va a haber. Bueno, sea como sea, estamos preparados para eso y para mucho más. Pero primero vamos con algunas noticias. A mí una noticia que me llamó mucho esta semana, de las varias que vamos a dar a lo largo del programa, uh-huh, es la partida del cantante actual de Skid Row, Johnny Solinger. Sí. En realidad, Johnny Solinger no le importa a nadie. No. No le importó a nadie cuando estaba en Skid Row. Creo que no le importa ni a su compañero. Exactamente. La noticia no es relevante en sí misma, salvo por el hecho que anunciaron al reemplazante al mismo tiempo que le anunciaban a Solinger que estaba afuera. ¿Qué es lo importante en este caso? Los modos. No, lo importante en este caso... Perdón, ¿y puedo arriesgar? Sí, a ver. Y que ninguno de los dos es el que tiene que ser. No, todo lo contrario, no, acá vamos con la historia. Para mí lo interesante del caso es el reemplazante. O sea, no es noticia que se vaya Johnny Solinger, no es noticia que no venga Sebastian Bach, porque Sebastian Bach estaba descartado de movida. Sí. Lo importante es que entra Tony Harnell. O sea, a ver, hay gente que va a decir, ¿qué dice este pibe? ¿Qué dice? Yo, por ejemplo. No, por ejemplo, a ver. Lo conozco, pero no. Sí, Tony Harnell. Para los entendidos, si vos te vas un día a Los Ángeles y preguntás, che, de las bandas que había acá en los 80s, ubicás a un cantante que se llamaba Tony Harnell, y alguna gente muy entendida te va a decir uno de los mejores 10 cantantes de California de todos los tiempos. Por no decir uno de los cantantes del metal de todos los tiempos. Mm. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de no haber integrado ninguna banda exitosa. A ver, pasó por Morning Wood, que era un proyecto paralelo. Estuvo en Westworld, que era un proyecto también de momento, que estaba con Mark Reale y otros. Sí, una especie de Ripper Owens. Claro, una cosa así, pero la banda en la que él estuvo fue TNT, una banda noruega, que tuvo muy mala suerte. Una carrera muy irregular, muy mala suerte, pero una banda con muy buenos temas y un guitarrista privilegiado como Ronnie Letecro. ¿Qué pasa? Si no estás muy en la movida y muy en el conocimiento y no te gusta el hard rock melódico, no vas a conocer a TNT, probablemente. Y nunca tuviste la oportunidad. Pero Tony Harnell como cantante está ahí en el top 10, no hay nada que hacerle. Es difícil bajarlo de ahí. Y te voy a dar la prueba con esto, porque este es el caso particular en que por fin Tony Harnell va a estar en una banda conocida. Esa es la noticia del día. En el momento equivocado. En el momento equivocado. Seguramente en el momento equivocado. Claro, cuando Skid Row está de baja total, y después de años en que Solinger... Lo erosionó. Ese es el punto en el cual yo puedo llegar a disentir un poco con vos. O sea, por más que Tony Harnell sea un genio, sí, y que sea un dotado, que en lo cual podemos estar absolutamente de acuerdo, sí, se acaba de ganar un apodo nuevo, que es No Sebastian Bach. Bueno, no es Sebastian Bach. Es Tony No Sebastian Bach Harnell. Yo lo que te puedo asegurar es que el día que se presente con Skid Row y el tipo se ponga a cantar, la gente va a decir, ¡ah, caramba, se la rebanca! Cosa sí, que sí, no se decía con Solinger. No, Solinger no. Claro, ese es el tema. Ahora va a tener, Skid Row va a tener un cantante más que meritorio, que aparte es amigo de la banda desde hace añares de los añares, al mismo tiempo que conocieron a Sebastian Bach. Y Rachel Bolan estaba, pero más que contento cuando lo anunció. Y es más, anunció algo terrible. Dijo, mirá, nosotros no éramos fans de TNT, pero sí éramos fans de Tony Harnell. Y ahora finalmente se dio. ¿Vos querés tener una idea de quién es el tipo que va a cantar en Skid Row a partir de ahora? Bueno, vamos a escuchar un tema de TNT. El tema elegido, Forever Shine On, brilla por siempre. Mirá, qué oportuno, caramba. Esto es TNT, los noruegos con Tony Harnell. Take the trouble. anunciar el concurso del día de hoy. Y vamos a arrancar por los premios, si a usted le parece. Por favor, Harry. Sí. Bueno, tenemos dos pares de entradas para ver a el U20. Muy bien, ojalá esta vez no le dé un ataque de pánico a nadie y puedan tocar todos en el escenario. Claro. Recordemos que la última vez a la cantante le dio un ataque de pánico, no pudo salir del hotel. Sí. Y se presentaron sin ella. Un show más que digno, de todas formas, para faltarle su front woman, digamos. Pero estaría bueno que esta vez estuvieran todos. Yo, de hecho, voy a ir a propósito para verla. Claro, a ver cómo es. Bueno, tocan el 15 de abril este en miércoles. El Vorterix, este miércoles. Así es. O sea que tenemos dos pares de entrada para el U20 y tenemos dos pares de meet and greet para los Dead Kennedys. Previo a su viernes 17 del 4, con 2 minutos en Groove. O sea, es para un meet and greet con la banda para el día anterior al show en un ensayo. Exactamente, van a hacer un ensayo en Groove el día anterior al show. Ahí van a recibir fans, van a sacarse fotos, firmar boludeces. Pero hay una condición. La condición es que tengas la entrada ya para el show. Exactamente, los ganadores tienen que tener una entrada para el show. De esa manera acceden a conocer a la banda. Recordemos, por las dudas, que te despertaste ayer después de haber estado en Criogenia desde 1986. Sí. Yellow Biafra no está más. Ajá. En Dead Kennedys se han pasado distintos cantantes por la banda. El que canta ahora se llama Skip Greer. No llegaron a sacar ni discos. No, después, no tienen ni discos, tienen algunos compilados y cosas en vivo. Claro. Nada más. Sí están los otros tres integrantes importantes. Está D.H. Peligro y está Ace Bay Ray. O sea, la banda está casi completa. Falta su miembro quizás más característico, más importante, que es Yellow Biafra. Y está este muchacho que se llama Skip Greer, que si querés escuchar la voz antes de ir al show para saber con qué te vas a encontrar, lo puedes hacer en la banda que se llama The Winona Riders. Sí. Que tiene un solo disco, que lo vas a encontrar fácilmente. Así que pongan en YouTube Winona Riders, sale el disco entero, y ahí tenés una pantallazo de lo que es la voz de Skip Greer. Bueno, tenemos dos pares de meet and greets para eso, y además tenemos el libro que nos dejó la vez pasada Jito Minore, el Cultura Metálica, que tiene las ponencias de la primera feria del libro Heavy. Hay artículos de tanto de la gente del grupo de la UBA que estuvo aquí el otro día, como de, por ejemplo, qué sé yo, un servidor que tiene también un pequeño artículo. Un servidor soy yo, ¿eh? Sí, un servidor. Claro, por las dudas. Aclaremos, ¿no? Por las dudas. Sí, a ver, si piensan que es un servidor de internet el que aparece. Bueno, otro servidor que soy yo estuvo en la primera clase del curso de Heavy Metal argentino. Ajá. En la Facultad de Filosofía y Letras el sábado, así que después, más tarde, les voy a contar un poco. Dale. ¿Qué pasó ahí y cómo se vivió? Después ampliamos. Mientras tanto, para participar por las entradas para el U20, por los Meet and Greet para Dead Kennedys y por el libro, ustedes lo que pueden hacer es entrar al muro de Tiempos Violentos, al muro de Rock and Pop de Facebook o al Twitter de Tiempos Violentos. Violentos-959. Muy bien. Y elegir un tema para cerrar el programa del día de hoy, que tiene que ser un clásico, un tema que sepamos todos. Así es. Por favor, dejen los tres últimos números del documento, porque si no se hace realmente complicado luego retirar el material. Y en este caso particular tienen que agregar qué es lo que quieren. O sea, si quieren las entradas para el U80, los meet and greet para Dead Kennedys o el libro. Así de sencillo, y se largó ya. Mientras tanto, nosotros... La argolla, terrible. ¿Qué dijiste? Bien, hay que nombrarla. Vienen los cristianos, hablan de su Dios, y qué sé yo, mi Dios es la argolla, así que no tengo ningún problema al respecto. Señoras y señores, ya que estamos continuando con este remolino de fineza. Por favor, adelante, un poquito más. Claro, bueno. Vamos a ir entonces con un tema de Dead Kennedys, de cuando, por supuesto, estaba Yellow Biafra. Sí, yo les recomendaría a los Dead Kennedys que agarren a su webmaster o diseñador de página web y le hagan cambiar la biografía. Claro. Sitio, porque en la biografía del sitio dice que el último show de la banda fue en 1986. Queda feo. Queda feo. La banda estuvo girando todavía desde 1986 hasta acá. Queda feo. Igual, queda feo. En lo personal, a mí... Dead Kennedys y Yellow Biafra es una televisión sin imagen. Es como Skid Row sin Sebastián Bach, amigo. No. Acá es muy distinto. Pero igual, más allá de todo, lo terrible del caso es que uno puede recordar a los Dead Kennedys en su mejor momento, con temas como este que va a sonar ahora, que es Bleed for Me, o sea, sangra para mí. Esto desde el lado del punk y el hardcore en California. Pero por el mismo precio nos vamos a trasladar a la otra costa, costa este. Nos vamos a ir a Nueva York y vamos a presentar el nuevo disco de Agnostic Front. Caso. Punk, hardcore, muy buen disco. Y incluso tuvimos una charla previa con Harry acá, porque iba, yo elegí un tema y Harry le dice, sí, no, pero a mí me gusta otro. Dice, te hice un golpe de lista. Un golpe de lista, sí. Te cambié el tema. Puse un carpetazo fue. Pasa que a mí me gusta mucho Agnostic Front cuando hace canciones que si bien mantienen el ritmo hardcore, son más punks desde los estribillos. Esas cosas, ajá, de estribillo ganchero, me imagino como el coro de la hinchada cantándolo, y a mí me gusta mucho, me parece que tiene un don para eso. Sí, los Agnostic Front. Entre otras cosas. Si bien cuando tocan los pedos brillan. Sí, ¿querés que llegue a una confesión al respecto? La primera vez que estuvo Agnostic Front en la Argentina, yo los conocía de los discos, no esperaba nada particular, fue en la discoteca Halley. Claro. Y era un lugar raro para que una banda de hardcore tocara. Y yo pensaba que me iba a encontrar con una banda de hardcore punk, livianita, ganchera, simpática. Claro, medio Bad Religion. Cuando salieron a tocar, era un huracán que venía desde el escenario, pero te borraba las facciones directamente. Impresionante lo que salió de ahí. Desde ese momento y después de la oportunidad de conocerlo a Roger Miretta, a Vinny Stigma, gente muy, pero muy, pero muy copada, no les perdí paso. Y no me defraudaron nunca, ¿eh? Con este disco lo prueban nuevamente. Bien. Ok, el disco en cuestión, que acá lo tengo con lista y todo, qué sé yo, The American Dream Died, uh-huh, tiene un nombre bastante predecible, ¿no? El sueño americano murió, ellos tienen toda una vendetta particular con todo lo que es América y lo malo que representa América, aparte de alguna cosa buena. Incluso el disco tiene visiones bastante cínicas. Hay una canción que se llama Old New York, que es la otra que yo me estaba debatiendo entre poner o no poner, quiere decir La Vieja Nueva York, sí, en la que Miret dice que extraña a La Vieja Nueva York con el crimen, con el delito, con las putas, con los narcos, dice, porque la de ahora es una mentira. La Nueva York segura, donde vos podés ir a caminar a las 4 de la mañana y no pasa nada. Claro, dice que no es la de él. No es la suya, está bien, buenísimo. I miss the old New York. Bueno, por el mismo precio y en el mismo bloque, Dead Kennedys trayéndonos Bleed For Me y Agnostic Front haciendo su Just Like Yesterday, exactamente como ayer. Y acá lo tenés. In the name of world profits, America fronts up our secret police. America wants fuel. To get it, it needs puppets. So what's 10 million dead if it's keeping out the Russians? Well, trained by the CIA, we're taking tax money and fart brag. The Peace Corps builds as a labor camp when they think they're building schools. Cowboy Ronnie comes to town. human rights. Sit down, enjoy our ethnic meal. Dine on some charm, brilliant men. Try a middle on. Small as a mirror, as a damn earthquake. And make big business happy. Anytime, anywhere. Maybe you'll just disappear. Come on, Blade! Come on, Blade! Before dishonor, wrong path through history. And just like yesterday, undying loyalty. Before dishonor, wrong path through history. Una disciplina, tampoco una habilidad y mucho menos un trabajo. Dios no permita. Lo que Picasso hacía con un pincel, lo que Paganini hacía con los dedos, nosotros lo hacemos con la lengua. Rock and Pop, donde el arte vive. Arte. Gracias. Y llegó el momento, señoras y señores, la oportunidad de charlar con Marty Friedman el otro día, para lo cual le agradezco a Valeria Fernández, a los chicos de Salas Washington, de la Academia de Fernando Escarcela, donde se hizo, donde se hicieron las clínicas, ¿no? Que las clínicas fueron realmente más bien anticlínicas. Es decir, fue más que nada un reportaje en vivo hecho por mucha gente. Y en el medio él tocó cantidad de temas, digamos así. Fue muy generoso tocando cosas para el público, mucho de su último disco de Inferno. Y por supuesto, muchas preguntas que tenían que ver con la carrera de Marty y diversos puntos en particular. Cosa que nosotros también hicimos en el reportaje para que fuera lo más amplio posible. ¿Le gusta hablar igual? Sí, sí, le gusta, por supuesto, cómo no. Y además, es un tipo muy humilde, pero de una manera extraña. O sea, le saca importancia todo el tiempo a aquellas cosas que uno piensa que le da importancia. Sí. Por ejemplo, En un momento dado alguien le pregunta en la clínica cuál es su guitarra favorita, si tiene una particular. Y dice, no, cualquier instrumento que me pongan en la mano a mí está bien. No es lo importante. No tengo una guitarra favorita, nada, no me importan las guitarras. Sí, de hecho, no tocó con una guitarra propia. No. El show. Por eso. Con guitarra prestada. Bueno, luego le preguntan, y en cuanto a equipos, ¿qué equipos preferís para que suene mejor? Y dice, no, cualquier cosa que me traen la compañía y me sponsorean, para mí está bárbaro. A ver, ¿quién me está sponsoreando ahora? Ah, bueno, tal. Entonces, ese es el que me gusta ahora. ¿Te das cuenta? Algo muy, muy raro en general. No me acuerdo qué músico fue, la verdad. Me encantaría poder citarlo con más precisión. Sí. Pero me acuerdo de alguien que teniendo a un virtuoso, un talentoso, sí, dando algún discurso similar, diciendo como que si el músico es bueno, puede tocar con dos culos y un hilo en el medio y va a sonar bien. Claro, pero a ver, a mí me ha pasado también algo... Obviamente hay límites, ¿no? O sea, me imagino que ninguno de estos pibes se expondría a tocar con un instrumento de mierda. Estamos hablando de cierto nivel. No, pero voy a dar un ejemplo. A ver, yo tuve oportunidad de hacerle una nota a Jimmy Page en algún momento. Y Jimmy Page en un momento estaba charlando con otro pibe que estaba ahí y le comenta y qué sé yo, mirá, la semana pasada Billy Gibbons me dio esta púa, ¿no? Y Billy Gibbons de ZZ Top y que esto, que lo otro. Y el pibe la miró, la examinó y dice, uy, qué buena que está, ¿me la das? Y Jimmy Page con mucha delicadeza se la saca de la mano y le dice, no, vos no entendés, esta es la púa de Billy Gibbons, del mismo modo que saca de un bolsillo superior, esta es la púa de Jimmy Page, esta es la púa con la que yo toco de verdad, la gasto y la guardo, si querés púas promocionales te doy una caja si querés, pero esta púa tiene un valor para mí. Exactamente. Entonces tiene que ver con el apego particular del músico con sus herramientas, cosa que Marty no mostró en ningún momento. O sea, es como un polo opuesto en ese sentido. Sí, entiendo. Igual es una cosa medio como trascendental, espiritual, si querés. Sí, o fetichista también. O fetichista, de pensar que en el hecho de haberla de haberlo usado para tocar una melodía, algo del espíritu de la canción se traspasó a esa púa. Totalmente. Y ahora vive adentro de esa púa. Es una cuestión de idolatría que tiene que ver con... Digo, lo banco mucho a Jimmy Page que haga eso con la de Gibbons. Que lo haga con la suya me parece como... es un poco mucho. El catolicismo entero, que depende de un fetichismo muy importante, tiene todo un mercado de reliquias que viene desde épocas inmemoriales que está basada en eso. Y sí, esta la tocó San Jacinto. Sí. Claro, ¿te das cuenta? O sea, no solamente tiene que ver con la sangre de tal que se licúa o con el o con una astilla de la cruz supuesta, qué sé yo, que es todo verso, por supuesto. O la cabeza del Bautista. Claro, lo que sea. Uh-huh. Todo eso tiene que ver con el fetichismo propio de la experiencia emocional. Exactamente. Entonces yo por ese lado así lo justifico plenamente. Uh-huh. Lo que pasa es que también está la otra cara es Marty, por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a arrancar con esta nota que vamos a editar en vivo, digamos así. Esa es la intención de hacerla. Vamos a arrancar con pregunta a pregunta y la vamos traduciendo. Vamos con la primera. Okay, Marty. First of all, about this clinic you did yesterday and you've been doing these days. What do you find fulfilling about this thing? Why do you do it? Well, the main reason is because I would really love to come down here to play with my band. And as you know, it's been a long time since I've played in South America. I first want to kind of check the area out, you know, check what the response is, check which cities, you know, really want me to play there and what the fans are like, because I haven't seen anything from South America in a long time. So it's kind of really just to test the place out, you know. I got an offer to do the biggest clinic tour in the history of Brazil. So it was 20 cities in Brazil. It's a lot. Nobody's ever done that much. So I heard that and I'm like, well, maybe if I can do Argentina and Chile at the same time, I'll make the trip. And just kind of do research, you know, about bringing my band down here, because my Inferno album is a worldwide album. So I'm touring Japan, Europe, and America, and hopefully South America too. So this is kind of like a chance to come here before doing an actual tour. Bueno, le preguntamos acerca de estas clínicas que estuvo haciendo en Buenos Aires y qué es lo que lo motiva a hacerlas, qué provecho saca de ellas, y nos contestó, bueno, la principal razón es que me encantaría venir a tocar aquí con mi banda, y como vos sabés, hace ya bastante tiempo desde que vine a tocar a Sudamérica, así que lo primero es ver cómo se da la respuesta, qué ciudades me quieren ver tocando ahí, ver si los fans están interesados teniendo en cuenta que no me han visto por Sudamérica en largo tiempo. Recibí la oferta para hacer la gira de clínicas más grande de la historia de Brasil, 20 ciudades, nadie hizo antes una cosa así. De modo que pensé, Si puedo hacer Argentina, Chile y todo al mismo tiempo, haré el viaje. Tengo que investigar si puedo traer a mi banda acá, porque mi álbum Inferno es un álbum lanzado para todo el mundo. Estoy girando por Japón, Europa, América y con suerte Sudamérica también. Esta es la oportunidad de venir y ver qué pasa antes de organizar una gira de verdad. ¿Eh? Nada mal. Vamos con la segunda. And about Inferno, many was taken by surprise. I heard an album that reminds a lot of your previous part of your career. For instance, in our show, this was voted as the best album of the past year. Really? Really, absolutely. What a great show you have. I voted for it. I was totally blown away with it, especially the first cut. Yeah. The Inferno. Yeah. Whoa, this is Marty all over again. Yeah. Wow, you have a great show then. Now I really appreciate it. No, I mean, I'm always the same person. I just want to do something more modern and more adventurous. But I also know what people want to hear from me, especially around the world, not only Japan. So I know people wanted to hear me playing really aggressive, but that's not enough for me. It has to be something new, it has to be fresh, but I think that people will find the connection between my earlier work and this, you know, and so I'm just very happy that you like it. Le pregunté acerca de Inferno y cómo llegó a grabar un álbum que tiene tanto que ver con la parte anterior de su carrera, es decir, en los últimos tiempos que había hecho álbumes para Japón solamente. Uh-huh. Habíamos escuchado un Marty que no era el que por ahí todos queríamos escuchar, que era el más agresivo, el que desplegaba más, digamos. Sí, así. Nunca habría sido disco del año para este programa. Digamos. Claro, pero bueno, me sabrán disculpar si fui un poco comedido, pero realmente le mencioné el hecho de que aquí lo habíamos votado entre Harry y yo como el mejor disco del año pasado, ¿no? Y me dice, realmente, sí, claro, le confirmamos. Y le recordé que cuando escuché el tema que da título al disco, le dije, acá está de nuevo Marty, que fue medio lo que dijimos acá. No, yo lo voté porque soy fan de Revocation. Por David Davidson. Sí, solo por él. Dice, bueno, tenés un gran programa entonces, lo aprecio más ahora. Bueno, yo soy siempre la misma persona, solo quiero hacer algo más moderno y más aventurado, pero también estoy enterado de lo que la gente quiere escuchar de mí alrededor del mundo y no solo en Japón. La gente quiere escucharme tocar agresivo, pero eso no es todo para mí. Yo quiero tocar algo nuevo, algo fresco. Y está bueno que la gente encuentre la conexión entre esto y lo anterior de mi carrera. Estoy más que contento de que les haya gustado. Has it something to do with this worldwide proposition? Yes. Okay. Very much, because I haven't released an album worldwide in a long time. I've released 5 or 6 albums in Japan only, and this was the first album from an American record company to be released all around the world. So it's a big responsibility, because now I want to tour everywhere, and I want to have something that the people in the whole world will like, not only Japanese people. Le preguntamos si la proposición de lanzamiento a nivel mundial, esto que lanzó Prosthetic Records, que lo contactó para hacer un álbum para todo el mundo, tuvo que ver en la decisión de hacer un álbum así. Y me dice, sí, bastante, porque yo no habría lanzado un álbum para todo el mundo en mucho tiempo. O sea, no había lanzado un álbum para todo el mundo en mucho tiempo. 5 o 6 álbumes fueron para Japón solamente, y este es el primer álbum para una compañía estadounidense que es lanzado alrededor del mundo. Es una gran responsabilidad, porque quiero llevarlo de gira a todos lados y quiero que la gente de todas partes lo aprecie, no solamente la gente de Japón. About Japan, I suppose it's a sort of recurrent question, but how did your romance with Japan started? There was a period of time when I was listening to Japanese music 100% of the time, nothing else. And I was thinking, you know, if I'm listening to this music all the time, I should go to Japan to make my music there. It just made sense to me. Apart from music, is there any aspects of the culture that you actually love as music, as good as music? Well, you know, I like it, but you know, I like the culture of Argentina, I like the culture of France and Italy, but not enough to move there. You know, so the music was really the big thing, and of course the culture is fantastic and beautiful women everywhere, and great food, and very good, you know, work ethic and thing like that. So it was all really good, but like the main thing was the current Japanese music scene is very, very healthy, and I really liked it, and I wanted to be a part of that. Le pregunté acerca de Japón, que entiendo que es una pregunta recurrente, pero ¿cómo se dio su romance con Japón? Dice, hubo un tiempo en que me encontré escuchando música japonesa el 100% de mi tiempo, no escuchaba nada más, y empecé a pensar que si me gustaba tanto, debía trasladarme y desarrollar mi música allí. En ese momento tuvo sentido para mí. Y le digo, bueno, ¿y hay algunos otros aspectos de la cultura japonesa que te gusten tanto como la música, como para estar allá? Y me dice, bueno, me gusta la cultura japonesa, pero me gusta la cultura de Argentina y me gusta también la de Francia o Italia, por ejemplo, pero no lo suficiente como para mudarme allá. La música fue lo verdaderamente grande. Por supuesto que la cultura es fantástica y hay mujeres bonitas en todas partes y buena comida y hasta posibilidades de trabajar con una ética de trabajo muy piola, pero lo central es la música. La actual escena japonesa es muy saludable y supe enseguida que quería ser parte de ella. And how did you get involved with Piazzolla? I heard Piazzolla, actually my wife played it for me. Okay. She's a classical musician. Cellist. Cellist, yes. And I said, whoa, what's this? Why don't I know about this? This is great. So I started to really, really listen to it and enjoy it. And then Rodrigo from Rodrigo and Gabriela said, completely non-related, he said, let's do a Piazzolla song together. So I'm like, oh, what a coincidence. And then Valeria called me and says, you know, we should do a show with Piazzolla band. And I'm like, unbelievable. All this happened like in a week. And I'm like, there must be a reason, some kind of connection between me and Piazzolla, because I really enjoyed the music. Le pregunto cómo conociste y te involucraste con la música de Piazzolla. Y dice, ah, Piazzolla me lo descubrió mi esposa, que toca música clásica, es chelista, es una japonesita muy dulce que estuvo con nosotros, digamos, a un costado durante la nota y acompañándolo siempre y todo. Muy bien, realmente, ¿no? Y dice, bueno, me dije entonces cuando me lo mostró, dije, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo es que no sabía nada de esto? Y me puse a escucharlo y a disfrutarlo atentamente. Y luego Rodrigo, del dúo Rodrigo y Gabriela, es un dúo de guitarristas originarios de México que colaboraron en Inferno, uh-huh. ¿no? Sin que tuviera nada que ver, me propuso hacer juntos una canción de Piazzolla. Así que dije, bueno, qué coincidencia. Y luego Valeria Fernández... Perdón, quiero escuchar eso. Sí, ¿el qué? Rodrigo y Gabriela con Marty Friedman haciendo un tema de Piazzolla. Ah, no, bueno, pero no es que lo grabaron, ¿eh? Está bien, pero si lo hicieron en vivo tiene que haber alguna filmación en YouTube, bueno, o algo. Sí, quiero sí, eso sí. Hay que ver si lo hicieron en vivo o lo hicieron de entre casa también, eso hay que ver, bueno. Como y sea, bueno, lo quiero escuchar. Bueno, igual Valeria Fernández de la producción local me dijo, dice Marty, que podía hacer un show aquí con una banda relacionada con Piazzolla. Y fue increíble, todo esto pasó en cosa de una semana. Debe haber una razón, una conexión con Piazzolla, porque yo realmente disfruto su música. Es particular esto, porque el escaso tiempo en que se realizó todo, y después Pipi Piazzolla desde el escenario confirmó que la música se la habían mandado con menos de 10 días de anticipación, y el tipo se la aprendió y la sacó y la preparó y se preocupó verdaderamente. Nada mal. A ver... So you are working very, very hard to get this done. Yeah. And is there any responsibility involved because you are playing with Piazzolla's grandson? Oh, yes. It's crazy, man. If I did this in California, it would be easy. I'm in Argentina with his grandson. Everybody's Argentina here, you know, and some people will excuse me because they're a fan of my music. But there are a lot of people who they don't care who I am, you know. Why are you ruining Piazzolla's music? I'm very, you know, concerned with that, but I feel like I feel the music enough that I can almost do okay. Bueno, digo, entiendo y te lo tomaste muy en serio. O sea, me dijeron, el manager de Escalandro me dijo que lo que laburaron fue terrible. Sí. Digo, ¿hay alguna responsabilidad especial por tocar en Argentina con el nieto de Astor Piazzolla? Y dice, oh sí, es muy loco, si yo hiciese esto en California sería fácil, pero en Argentina con el nieto de Piazzolla y ante una audiencia argentina, dijo claramente, todo el mundo es argentino. Sí, acá. Me encantó la frase, acá todos son argentinos. Claro. Y sí, maestro, ¿qué querés que te diga? Bueno, alguna gente me excusará porque es fan de mi música, pero hay mucha gente a la que no le importa quién soy y va a decir, estás arruinando la música de Piazzolla, y por supuesto que eso me preocupa, pero me gusta tanto la música de Piazzolla. y tengo tantas ganas que me siento realmente bien con ello. Es más, yo te diría que si podés aguzar el oído, capaz que te podés trasladar a ese momento del otro día en la usina en que acababa de terminar el solo del pianista, que era extraordinario, y de golpe se mete en Adiós Nonino Marty Friedman y te ofrece eso tan pero tan especial de una tonada que conoces tan bien, que es tan entrañable, pero lo hace de una manera que nunca soñaste, o que si soñaste, finalmente se materializó. A ver si la podemos escuchar. universo de la radio empezó con un Big Bang. Una explosión de fuego, creatividad, descontrol y vitalidad que de la nada misma creó algo que antes no existía. Los científicos no pueden explicarlo todavía, aunque sí saben qué es lo que sucedió. Lo llamaron Rock and Pop. En 2015, Rock and Pop 95.9. Tres décadas donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Porque alcanzar el 100% de potencia es inyectar 745 megavatios al sistema interconectado nacional para poder brindar más progreso a 3 millones de argentinos. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Si venís a Farmacity, no te podés perder las ofertas que tenemos. 2x1, 50% en la segunda unidad, 3x2 y el segundo al 70%, entre otras. Ofertas imperdibles de Farmacity. Ofertas pensadas para vos. Ahora también comprá online en Farmacity.com. Cider. 14 de abril, Cruz. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Nuevo álbum, Isolated Medicaid, ya disponible. Cider, 14 de abril, Cruz. Produce T4F. Rock and Pop, fin espacio publicitario. No nos alcanza con verlos en Argentina. Por eso, te llevamos a Uruguay para disfrutar del show más legendario de la historia. ¿Cómo están mis amigos incomparables? Rock and Pop, 30 años, presenta Kiss 40 Anniversary World Tour. Ellos cruzan el charco. No, en español muy bien, pero vos comprendo tus sentimientos. Podés estar ahí. Mi corazón es suyo. Escucha la radio y entérate cómo participar del concurso para ir a ver a Kiss el 18 de abril en Montevideo. Kiss, Rock and Pop, 30 años. Donde el rock y el pop viven. ¡All aboard! Tienes que pagar la boleta, tienes que llevar los chicos al colegio, tienes que bañar al perro, tienes que llevar las planillas para el rubro. Tené. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Depends on carrying them wherever I go. hate your acceptance. Never wanted to be anything but me. Never wanted to be anywhere but him. Carried me south, eastbound home, to speak in defense of our good name. Laid me to rest with my head in the ground of God's country. Lo que escuchamos es a Lamb of God haciendo In Defense of Our Good Name, en defensa de nuestro buen nombre, una canción que habla sobre volver al sur, volver a la tierra, volver a la patria a pesar de todas las cosas oscuras que han pasado en ella. Obviamente tiene mucho de las raíces de la banda, mucho de las raíces de Lamb of God. Y hablando de las raíces de Lamb of God, en cualquier momento sale el libro de Randy Blythe, su cantante, que se llama Dark Days, a Memoir, Días Oscuros, una memoria, digamos. Principalmente los hechos en torno a los cuales se va a revolver el libro tienen que ver con el tiempo que Randy pasó encarcelado y enjuiciado en Praga, República Checa, a raíz de la muerte de un fan en un episodio confuso en un recital de Lamb of God. Eso lo tuvo fuera de las pistas durante un año más o menos, hasta que se resolvió su situación y salió de la cárcel. Se puso a escribir este libro y ahora se va a publicar. Hay mucho de morbo alrededor de qué fue lo que le pasó, cómo la pasó, etcétera, pero por lo pronto es recomendable porque el tipo escribe muy bien. Los que tengan cuenta de Instagram lo pueden seguir a Randy Blythe ahí, y yo te contaba recién, César, que el tipo tiene una costumbre en Instagram que es escribir textos muy largos. Él es fotógrafo, saca fotos por hobby y pone fotos muy copadas, y abajo escribe textos muy largos y con anécdotas interesantes, y ahí podés ver un poco que la redacción del tipo, más allá de que lo que escribe en Instagram es un poco más impulsivo y espontáneo, digo, tiene un don para escribir, para mí que lo hace bien. Dudo que el libro este sea obra mayormente de un ghostwriter, como la mayoría de las biografías de rockeros. Sí. Y tampoco es una biografía, de hecho, es más bien un libro. De hecho, él mismo dice que no es una biografía clásica de banda de rock. Y lo que me interesaba comentar y contar es cómo fue que el tipo se sacó la foto para la tapa, porque la foto de la tapa es una selfie, valga el uso de la palabra tan odiosa, es una autofoto, son dos autofotos cruzadas, una autofoto y una foto normal cruzadas, en realidad las dos sacadas en la cárcel. Una es una foto de la cárcel, que se ven como unas alambradas medio de fondo, y la otra es una foto de él, de la cara de él, y en la foto de la cara él está mirando para otro lado. Y lo que él cuenta es que el momento en el que se sacó esa foto, para poder sacar una foto más honesta y que no parezca que se estaba sacando una foto, lo que hizo fue poner la cámara con el disparador, digamos, en repetición, muchas veces, y se puso a escuchar la radio, una radio de extrema derecha, una radio de tipos hablando de extrema derecha. Y dice que la cara de indignación y de odio que tiene ante las cosas que estaba escuchando en ese momento que decían los tipos, es lo que vos ves en esa foto, que la idea de él era olvidarse de que estaba la cámara. Te puso algo que lo distrajo completamente, que eran unos tipos así balbuceando en la radio sobre cuestiones racistas y ese tipo de cosas, y el tipo se se metió en un viaje tan nervioso y tan de odio que la cara que ves en la foto refleja la cara de consternación que tiene en la tapa del libro es esa. Bien. Así que en cualquier momento, las memorias de Randy Blythe en papel y tinta. Bueno, y estamos por escuchar la segunda parte de la nota a Marty Friedman, pero fue muy bueno escuchar a Lamb of God porque así pudiste apreciar a Chris Adler, que es el nuevo baterista de Megadeth. Así es. O sea, viene de acá, de Lamb of God. Y justamente llega el momento de preguntarle a Marty Friedman por Megadeth. Fíjate vos. I'm leaving the Megadeth questions to for the end as they did in the clinic yesterday. I want to know, was there really any contact with Dave Mustaine? Now they are changing members and so? Of course. And what happened? There was really no reason for me to join Megadeth. I mean, the only thing that happened is they have a vacancy in the band. That's no reason for me to do that, join the band. Bueno, terminante, le pregunté, porque en la clínica se había sorprendido de que tardaran tanto tiempo en hacerle una pregunta sobre Megadeth. Yo dije, también voy a dejar las preguntas de Megadeth para el final. Y si tuvo realmente contacto con Dave Mustaine mientras buscaba en miembro, me dice, sí, por supuesto. No hay razón para mí realmente para unirme a Megadeth. Es decir, lo único que pasó es que se abrió una vacante dentro de la banda. Eso no es razón para que yo haga nada, dice. Además, dando una respuesta bastante más digna que la de Mensa. Claro, pero igualmente a mí lo que me sorprendió mucho, yo esperaba como otra cosa de parte de Mustaine y Ellefson. Esperaba que no fueran primero que nada a buscar a Friedman y a Mensa, sino que armaran otro tipo de proyecto antes de ir a lo obvio. Sí. O sea, yo hubiera preferido que hubiera sido así. Buenísimo que entren Chris Adler y Kiko Loureiro, pero esperaba otra cosa. Acá está la prueba de que a Marty lo contactaron, lo llamaron, charlaron, lo que fueran, y a él, por supuesto, no le interesa nada porque es ir para atrás, lo explicó varias veces. Y a Mensa también, y lo dijo. Sí. Y dijo que el motivo por el cual no aceptó fue porque le hicieron una oferta que no lo satisfacía económicamente. Claro, pero Mensa llegó a tocar. Sí. O sea, llegaron a juntarse y a zapar. Sí, sí. Cosa que Marty en ningún momento... por, lo que sé, por eso digo que es más genuina la respuesta de Marty, porque efectivamente no le interesa. Claro, tal cual. Por más que nos duela a los metaleros, digo, porque seguramente a muchos nos habría gustado que estuviera. Pero es que yo entiendo que estuvo mal encarada. O sea, no le fueron por el lado, mira, vamos a hacer algo que nunca hicimos con Mega de qué sé yo y te queremos a vos. Porque no viene por ese lado. Ese no fueron los que estaban tocando. ¿No queréis volver? No es la manera. Y como... pero es Mustaine, amigo. Bueno, es Mustaine, amigo, es verdad, tiene razón. You were kind of skeptical about Megadeth before, when you left the band. Yes. You were kind of tired of playing the same licks and especially easy licks. I don't care about easy or hard. I don't care about that at all. Mm-hmm. I care about, does it matter in 2015 or not? I'm not into nostalgia. Mm-hmm. I'm not into repeating the past. We have such a great history, especially in Argentina, great memories. There's no reason to chase that. You know, if you're doing something new and unique and original, that's the purpose. And I just didn't see any reason for me to join. There's no hard feelings. Mm-hmm. Great friends, I love them, like brothers. But I didn't see a reason, I need to join Megadeth now. I just didn't feel like it. Bueno, yo le digo, vos eras escéptico con respecto a Megadeth, sobre todo cuando te fuiste, declaraste que estabas cansado de tocar las mismas cosas, especialmente las fáciles, y me interrumpe y dice, no me interesa si son fáciles o difíciles, no me interesa para nada eso. Ojo que sí había dicho que las cosas que no le estaban gustando eran cosas como Tout Le Monde, que era realmente una cosa muy, muy tediosa de tocar para él y todo. Lo había dicho en algún momento. Sí, eso lo dice mucho en clínicas, que él se aburre de tocar a veces. ¡Claro! Que eso es otra cosa que los músicos muchas veces no admiten y yo no les creo. Claro, que totalmente. Efectivamente se aburren de algunos temas. Bueno, en el caso particular lo había mencionado. Dice, sí. Lo que a mí me interesa es, ¿importa esto en 2015 o no? No me interesa la nostalgia, no me interesa repetir el pasado. Tengo mucha historia, especialmente acá en Argentina, grandes recuerdos. No hay razón para perseguir eso. Si se trata de hacer algo nuevo, único y original, ahí está. Ese es el propósito. Y yo no vi ningún motivo para incorporarme a Megadeth. No hay resentimientos, son buenos amigos, los quiero como hermanos, pero no vi razón para decir, sí, voy a reunirme con Megadeth ahora. May I ask, what's your opinion on Kiko Loureiro, the new player? Oh, he's fantastic. And congratulations to him. And I wish him all the best of success and the band's success. And I think he's a wonderful, wonderful guitar player, and I look forward to hearing what he does. Le pregunto por Kiko Loureiro, la respuesta no puede ser más auspiciosa. Dice, oh, él es fantástico. Mis felicitaciones para él y le deseo el mejor de los éxitos para la banda también. Creo que es un magnífico, magnífico guitarrista y estoy ansioso por escuchar lo que va a desarrollar. ¿Nunca tenés la fantasía de estar atrás de la computadora de estos tipos cuando buscan el disco nuevo de Megadeth? Ponele, me lo imagino como a Friedman escuchando Certín, ponerle de vuelta y decir, ay, como y contento un poco de que sea medio choto, como que, ¡claro! como que no es tan bueno como cuando estaba él. ¿No tenés la fantasía esa de estar ahí? Y un poco, sí. Me gusta ser el mosquito en la pared. Porque aparte después cuando le preguntás, el tipo dice, no lo escuché. O sí, lo escuché, está muy bueno, es obvio. Siempre te va a decir como una cosa copada. Digo, no te va a tirar mala onda necesaria, así gratuitamente. Sí, claro. Yo igual si fuera Friedman me preocuparía muy poco por Broderick. Poquísimo. Pero no por desmerecer a Broderick, sino porque no está dentro de la vena. Pero Kiko es otra historia. No, son ligas distintas, está claro. Claro, son ligas distintas, totalmente. You played with a band called Shining, yes, from Norway. Yes. I was kind of puzzled because you yesterday said that you are not very much into jazz. Right. And they play a sort of new genre called jazz metal, yes, or black jazz or yes, whatever. So how was the interaction between you and them? Yes, see, the reason why I like them is because they do something new with it. It's not old traditional tired jazz, and it's not boring jazz metal kind of collaboration. It's new and it's fresh and it's exciting. So the first time I heard Shining, I'm like, oh my God, this is it. You know, because metal, it's old, man. Metal needs to grow. You can't, I mean, Ronnie James Dio is fantastic, but you can't keep doing that same thing 40 years, man. You know, so you gotta think of new ways to make it fresh and make it alive and not be nostalgic. Of course, there's a good place for our favorite metal songs and bands, and it's in our hearts, but in reality, we have to continue to evolve or else it's just so boring. So Shining is doing exactly what I wanted to do, and that's something fresh with a very heavy sound. So when I heard them, I immediately got in touch with Shining, and they're fans of mine and I'm fans of theirs, so we're like, we got to do something together. And so we did a tour together, and we did a collaboration on Inferno, and I've loved those guys. Bueno, dice, tocaste el año pasado con una banda de gira llamada Shining de Noruega, que acá la hemos pasado y todo, y dice, me intrigaste en la clínica cuando dijiste que no te gustaba el jazz, y justamente esta banda toca una especie de estilo nuevo llamado jazz metal o black jazz. Así que, ¿cómo fue la interacción entre ustedes? Y me dice, la razón por la que me gustaron ellos fue porque están tratando de hacer algo nuevo con ello. No es viejo, tradicional y cansado jazz, y no es una suerte de aburrida combinación de jazz y metal sin más. Es nuevo, es fresco y es excitante. La primera vez que escuché Shining me dije, oh, esta es la cosa, porque hay que evolucionar, el metal necesita crecer. Ronnie James Dio es fantástico, pero vos no podés seguir haciendo la misma cosa durante 40 años. Así que tenés que encontrar nuevos caminos para mantenerlo fresco y hacerlo vivo y no quedarse en la nostalgia. Por supuesto que es un estupendo lugar para nosotros, las canciones favoritas y las bandas están en nuestros corazones, pero en la realidad tenemos que evolucionar o nos volvemos aburridos. Así que Shining está haciendo lo que yo quería hacer exactamente, es decir, algo fresco con un sonido muy pesado. Cuando los escuché, inmediatamente me puse en contacto con ellos y resulta que ellos eran fans de lo mío como yo ahora soy fan de lo de ellos. Teníamos que hacer algo juntos. Así que hicimos esta gira juntos, una participación en Inferno y, ¿qué te puedo decir? Me encantan estos tipos. You played Tornado of Souls yesterday, and your solo, yeah, is always mentioned as one good example of sweep picking. It isn't. There's no sweep picking in there. Yes, but they always mention it as, yeah, part of sweep picking. I know you know the technique. I don't. I don't do any techniques. If you noticed in my clinic, I don't do any of that. I don't do sweep picking. Uh-huh. I don't do this one with the hands. Mm-hmm. I don't do this one. I don't do the bar. I don't do the pinch harmonic things. I don't do the alternating picking. I don't do any techniques. You do the Marty. I do the Marty, yeah. It's a very bad technique. It's the wrong technique. It's all incorrect. But I don't do any of those things. So like people try to find a technique to explain a certain thing. That's like saying that Piazzolla is some kind of jazz technique. It's not. It's not. It's music. But guitarists, especially young guitarists and metal fans, are trying to figure out how to do things that they like. They're trying to figure out how to do their favorite songs and their favorite guitar solos and guitar rhythm riffs and stuff. So they try to like, oh, this is sweep picking. But it's not. Okay. It's really not. It's melodies. And it's there's no techniques involved. It's melodies, just like any other of my solos. It's not that my solos are any good or anything. It's there's no, you can't explain it by putting a technique name on it. Bueno, esto es lo que hablábamos antes. O sea, Marty le quita todo interés y todo brillo a lo que sea técnico, sea de instrumentos o sea de manera de tocar. Yo le digo, tocaste Tornado of Souls en la clínica y se menciona el solo como un buen ejemplo de sweep picking. En realidad yo iba a preguntar algo a partir de eso y me interrumpe y dice, no, no hay sweep picking ahí. Y digo, bueno, pero se lo menciona. Sweep picking es una técnica que consiste en la mano derecha se arrastra hacia abajo y hacia arriba por las cuerdas, mientras la izquierda hace formas raras. Entonces lo que tenés es la impresión de un solo muy, muy rápido, cuando en realidad el movimiento de los dedos no es tan rápido como el solo. Exactamente. Y el otro día cuando lo tocó, para mí la impresión es que hizo sweep picking con eso. Pero bueno, le pregunto, ¿pero vos conocés la técnica? Y demás, y me dice, no la conozco. Dice, yo no hago ninguna técnica. Si notaste en mi clica, no hago nada de eso. No hago sweep picking, no hago esto, no hago lo otro. Y me mostró eso, ¿qué las te decía? Manos. ¿Qué era lo que hacía cuando te decía eso? No, hacía cosas con la mano y me decía, mira, no hago esto, no hago lo otro, no hago lo de la barra, ni los pellizcos armónicos, ni el alternative picking, no hago ninguna técnica. Es decir, lo que él está diciendo es que no estudió la técnica previamente claro. En el momento de desarrollar, no es que no la haga. Igual, si te fijas, tiene una forma muy particular de agarrar la púa. Sí. No es la forma en la que la agarran, bueno, la mayoría de los tipos que estudiaron guitarra. Explicó que a él lo que le molesta mucho es cuando mutean el sonido de la cuerda. Entonces trata de mantener la mano derecha muy alejada de las cuerdas para que no se le muteen los sonidos cuando sí. toca. Y por eso esa forma tan rara de apoyarse cuando toca con la mano derecha. Sí, para el rifeo de Megadeth, complicado hacerlo sin mutear cuerdas. Bueno, pero, lo que sea, él sabrá. Yo le digo, bueno, haces la Marty entonces. Claro. Dice, hago la Marty. Es una muy mala técnica, está equivocada y es incorrecta. Pero no hago ninguna de esas cosas, así que la gente trata de encontrar una técnica para explicar ciertas cosas. Eso es como decir que Piazzolla compone gracias a una determinada técnica. No es así, es música. Pero con la guitarra especialmente y los guitarristas jóvenes, y en el metal en particular, tratan de figurarse cómo reproducir sus canciones favoritas, sus solos y sus ritmos. Entonces le ponen nombres a todo y dicen, esto es sweep picking. Pero no lo es, realmente no. Son melodías, no hay técnicas involucradas. Es como mis solos. No es que mis solos sean especialmente buenos. Es que no puedes explicarlos poniendo el nombre de una técnica encima. Perfecto. Bien. So how Kiss and Ramones fan becomes Marty Friedman? I think a lot of people from my generation heard Ramones and Kiss and started to play guitar. So just like a lot of the kids at the clinic maybe heard my music and decided to play guitar. When I was a kid, Kiss and Ramones had the same impact as other stuff did later in the future. Back then, that was super, super loud and heavy and exciting. We didn't have all this flashy djent music to listen to. We didn't have Meshuggah and all of that really cool stuff. But to us, when we heard Kiss and Ramones, like, whoa, what's happening? This is amazing. So that gets you started, and then you kind of find your own way to grow out of that. Okay, and you were kind of autodidact, as we say, self-taught. Yes. I took lessons for like 6 months, but my teacher was kind of a hippie. It didn't work out. He was trying to teach me all this Woodstock kind of stuff, and I wasn't interested. Bueno, le pregunto, ¿cómo es que un fan de Kiss y los Ramones se convierte en Marty Friedman? Y dice, sí. Se deja los rulos. Claro, pienso que, claro, un Ramone de verdad no haría tal cosa. Jamás. Claro. Pienso que muchas personas de mi generación escucharon Kiss y los Ramones y empezaron a tocar la guitarra. Y estoy seguro de que muchos chicos de los que fueron a las clínicas me escucharon y decidieron tocar la guitarra. Cuando yo era chico, Kiss y los Ramones tenían el mismo impacto que muchas cosas que ocurrirían en el futuro. En aquel momento eran súper altas de volumen y pesadas y excitantes. No tendríamos hoy esta música llamativa llamada Dient para escuchar, ni bandas como Meshuggah y toda esta movida tan cool. Pero para nosotros, cuando descubrimos Kiss y Ramones, era ¡wow! ¿Qué está pasando? Esto es asombroso. Ese es el comienzo y luego tenés que buscar el camino para crecer a partir de ahí. Yo le pregunto, ¿vos fuiste autodidacta? Me dice, sí, tomé lecciones por 6 meses, pero mi maestro era medio hippie y me quiso enseñar esa cosa tipo Woodstock y no funcionó para mí, no estaba interesado. I was kind of shocked yesterday about the way you rated you told about your meeting with Jason Becker. Could you repeat it for me? Sure. How was this first time you met? Well, you know, I was supposed to do a solo album, and then Mike Varney, the president of the record label, said, dude, you got to meet this 16-year-old kid. He's really great on guitar. I'm like, I don't care about anybody, how good they are or what. I'm busy. He says, no, man, you got to check this guy out. So I said, whatever, bring him over to my house. So he comes to my house. I fell in love with the guy. He played, he had really, really flawless technique. He didn't have much musicality in the brain. Not yet. He didn't know how to create music so well, but his fingers worked like a masterpiece. So if I played some unusual thing, he could play it immediately. He could watch my fingers and then do it. And I said, this guy would be a good guy to have around. I should have a band with this guy. And plus he was the nicest guy. So I just loved the guy. And so I decided to not do a solo album. And then we created Cacophony. Bueno, aquí la tecnología nos jugó una mala pasada porque sobre el final de la respuesta de Marty, el grabador se tildó y no hubo manera, pero yo igual te voy a contar de qué va la cosa. En la clínica, Marty mencionó que una de las cosas que más le llamó la atención en esta visita fue que no hubo persona que se hubiese acercado a él que no le preguntara por Jason Becker. Uh-huh. Entonces, yo le pregunté si podía repetir la anécdota de cuando lo conoció. Sí, uno de los puntos más atractivos de Inferno es la participación de Jason Becker, que a pesar de poder mover solamente un dedo y un ojo, escribe parte de un tema con él y es brillante. De hecho, le pregunté por eso también y todo, pero fueron cosas que quedaron fuera por culpa de este defecto en el grabador, que estoy por tirar la mierda, entre paréntesis. Dice entonces Marty, estaba por grabar mi álbum solista y Mike Varney, el jefe de la compañía, me dijo, ¿no querrías conocer a este chico de 16 años? Es genial con la guitarra. Y yo le contesté, Mike, no me importa lo bueno que es, estoy ocupado. Tenés que conocerlo, me insistió, y le dije, bueno, lo que sea, tráelo a casa. Me lo trajo a casa, me encantó el pibe, tenía una técnica impecable, no demasiada musicalidad todavía en el cerebro, es decir, la habilidad de crear música también, pero los dedos se le deslizaban como una obra maestra. Así que si yo tocaba algo, él podía reproducirlo de inmediato. Así que me dije, este es un tipo para tener cerca. Así que pensé en armar una banda y además me encantaba el pibe en lo personal. Decidí no hacer un álbum solista, sino una banda, y de ahí nació Cacophony. En la pregunta siguiente yo le pregunté qué sintió cuando se enteró de la enfermedad que tenía Marty. Dice, fue una pérdida tremenda porque... Jason. Sí. Fue una pérdida tremenda porque él era el que venía en la línea sucesoria, es decir... Con Devil Rod había tocado Van Halen, luego Steve Vai, y era el momento de Jason Becker. O sea que fue algo doblemente trágico y trágico también en un sentido popular, digamos así. Sí. ¿No? Bueno, más que memorable y más que agradable charlar con Marty Friedman en esta oportunidad y ver cómo sigue su punto. Y bueno, nos dejó con esa suerte de promesa de que va a venir con su banda a tocar temas de Inferno y de toda su carrera. Lo puso en Twitter después. Muy bien. Después del show. Dijo, Argentina, hicimos un poco de historia o algo así. Sí. Nos vemos pronto con mi banda. Espectacular. Mientras tanto, un poquito de pasado, futuro, presente, llámale como sea, esto es Tornado of Souls de Megadeth. Walk. es difícil, rudo, áspero, no es para cualquiera. Nosotros. Nosotros lo recorrimos todo. Ida y vuelta. Pila de veces. Y encima, a los pedos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock'n'Pop. Donde el rock y el pop viven. Rock'n'Pop. Espacio publicitario. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. La central nuclear Néstor Kirchner alcanzó el 100% de potencia, entregando energía al sistema interconectado nacional para más de 3 millones de argentinos. Este logro es el hito máximo en el inicio de la operación de la central, que comenzó el 27 de junio del año 2014 con los primeros megavatios entregados a la red, luego de haber alcanzado el 3 de junio la primera criticidad en el reactor. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. Para el crecimiento de todos. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada. Destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Lo peor. El colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Venganza es tuya. Yeah! Parece mentira que este tema esté a punto de cumplir 10 años, lo conocemos desde que era así de chiquitito. Y parece que hubiera sido ayer. This is Absolution, esto es la absolución. Hablando de culpa, como estábamos hablando fuera del aire. Sí, pasó un ángel, sí, y nos dejó sándwiches de miga. Ay, qué lindo. Jocelyn, sí, muchas gracias. Sí, que no tiene nada que ver con la culpa, ¿no? Bueno, no, sí, en realidad sí. En realidad sí. Kill Switch Engage. Sí. Kill Switch Engage, antes de empezar a ensuciar gente, desde As Daylight Dies de 2006. Y lo que viene a continuación es una banda de heavy metal argentino, señores, nacional y popular. Vamos a presentar una banda, en realidad presentar, no, es una banda ya de viejos conocidos, que sacó material nuevo el disco. Material nuevo el disco pasado, iba a decir. Material nuevo el año pasado. Y no tomé nada. Vale. Sí. Vienen desde... Bajo los sándwiches de mía, que tenían algún contenido por vaya ahí. Vaya uno, y pegó muy rápido, sí. Pegó rápido, sí. Quinteto de Trash de Salto, provincia de Buenos Aires. Se llaman Osamenta. Y son bastante prolíficos, la verdad, para lo que cuesta a veces producir material en nuestro querido país. El disco que a mí más me gusta, el que sacaron ahora, es el cuarto. El que más me gusta a mí es el tercero, se llama Subversivo, es del año 2011. Y el que sacaron ahora se llama Consumicidio. Tiene un muy lindo arte de tapa a cargo del cantante, de Pietra López. Creo que la profesión que más sale, así como en su momento la profesión que más salía entre metaleros era fletero, entre bandas actuales la profesión que más sale es diseñador gráfico. Me parece, habría que hacer una encuesta, sí, y chequearlo. Pero sí, me parece que toda banda tiene al menos dos diseñadores gráficos. Al menos si fue formada después del 2000. Lindo arte de tapa y lindo disco, Consumicidio, de Osamenta, desde Salto. Si quieren más información al respecto, osamenta.com.ar. Les recomiendo que lo sigan porque es una banda que vale la pena, que está buena y que viene creciendo hace bastante. La canción que vamos a escuchar es desde Consumicidio y se llama Epitafios de Vacíos. Amanece el día. Eso era Osamenta. Que sí, sonaba. Señor. Y tenemos una noticia, especialmente para los que están participando por las entradas del Ubeiti. Sí, sí, algunas personas de hecho nos informaron, Alejandro Manuel Faraber y otros, de que hay un par de integrantes que no vienen de la banda. Nosotros tenemos para sortear en el día de hoy dos pases, dos entradas para el Ubeiti, que toca en Vorterix el 15 de abril. Uh-huh. Además de eso, dos pares de meet and greets para los Dead Kennedys, pero solamente para los que tengan ya entrada. Sí. Esto es el 17 de abril en Groove. Y un libro del compilado de artículos Cultura Metálica, que edita la editorial Clara Vetter y que tiene las ponencias de la primera feria del libro Heavy. Efectivamente. ¿Sí? Eso es lo que estamos sorteando. Ustedes pueden, sugiriendo el tema con el cual cerrar, tanto al muro de Facebook de Rock and Pop como al Twitter de Tiempos Violentos, participar. @violentos-959. Exacto. En ambos casos tienen que decidir qué es lo que quieren. Si quieren las entradas para el Ubeiti, el Meet and Greet con Dead Kennedys o el libro. ¿Sí? Y por favor, dejar los tres últimos números del documento. Tire la información, don Harry. Dos integrantes de la banda, el Ubeiti, están sufriendo problemas de salud en este momento. No han salido de Europa, no han venido a la gira sudamericana. La banda venía ya con problemas de la vez anterior, que no habían podido tocar con todos los integrantes, lo contamos antes. Y en este caso publicaron un comunicado en su página que dice lo siguiente: luego de haber sido obligados a tocar en recitales con una formación reducida durante nuestra última gira sudamericana, nuestra intención era esta vez lograr apretujar a todos los miembros en los escenarios de esta gira. Pero los dioses celtas tampoco estuvieron de nuestro lado esta cuando vez. Cuando dicen apretujar es literal porque son ocho. Sí, sí, claro. Sí, es apretujar y los escenarios son chicos. Claro. En los recientes acontecimientos que fueron como una maldición, tanto Nicole Ansperger, la violinista de la banda, como Kai Brenn, que es el bajista de la banda, han sido hospitalizados unas horas antes de nuestra partida programada desde Zúrich. Nicole sufre de una lesión de un nervio cerca de las vértebras que se hizo constante durante nuestro último recital en Suiza hace unos días. Ahora tiene que hacer reposo en su casa en Alemania. Al mismo tiempo, Kai sufrió una seria recaída de una prolongada lesión en su espalda que no le permite realizar ninguna actividad dentro de las próximas 4 y 6 semanas. Mientras realiza fisioterapia y potencialmente una cirugía, les deseamos a ambos una pronta recuperación y queremos que ustedes hagan lo mismo en sus páginas. Bien. Después pasan a explicar que tenían dos opciones. Una era cancelar la gira sudamericana y la otra era hacerla con 6 músicos en vez de 8. Eligieron hacer esta última, uh-huh. Así que los vamos a tener de todas formas el miércoles, pero en una formación reducida. Seguramente bajo con pistas, bajo sampleado. Que es lo más probable, y lo mismo con los violines. Pero igual lo mismo, tener un octeto tiene, bueno, que si te caen dos, hasta tres o cuatro integrantes, podés tocar igual, y está todo en orden. Bueno, vamos a escuchar un tema del Ubeiti, nada menos que The Siege, El Sitio, sonando en Tiempos Violentos. Fire! Bueno, y como les contaba más temprano, me fui hasta la Facultad de Filosofía y Letras el sábado a la 1:00 p.m. Ajá. A la primera clase del curso de 8 clases que compone esta especie de experiencia interdisciplinaria que se propone estudiar algunas cuestiones dentro del heavy metal argentino desde distintas perspectivas teóricas, distintas disciplinas. Fue una clase medio como recopilatoria, un recorrido de qué temas se van a hablar y un pequeño pantallazo en algunos de ellos, breve especialmente en la parte histórica. Mi experiencia en seminarios es que no se ponen buenos hasta el segundo o tercera clase, que es cuando toman velocidad. Y sí, es probable, es probable. De todas formas, eso está planteado desde el comienzo como un seminario de 8 clases, con lo cual hay que seguir yendo. Lo que noté, primero que nada, es que había mucha más gente de lo que yo esperaba y de lo que ellos esperaban también, porque hubo que cambiarlo de aula a un aula más grande. Ajá, lo bien. Cual es a priori una buena señal. Sí, sí. Sea como sea el seminario después, es una buena señal porque quiere decir que hay gente interesada. Sí, señor. Muy buen clima. Clima de mucho diálogo, de mucha participación. Como siempre, costó un toque que la gente empezara a hacer preguntas y empezara a hablar, pero una vez que empezó, no paró. Se genera un problema, no sé, un problema, digo, que yo, para mí es un problema que estudié en la UBA durante muchos años, que es lo mismo que pasa en cualquier clase académica de la UBA, que es que llega un momento siempre en el mejor que... estudiar en la UBA que en la Cereza. No te lo esperabas, no te lo esperabas. Me hace acordar una te sección. Te vi con la guardia baja y dije, la pongo. Me hace acordar una sección que teníamos en Ritual de lo Ajeno que se llama Rock and Plop. Ay, por favor. Bueno, dale, sale. Larguemos la pavada. Se genera este problema, decía, que en la mayoría de las clases desde la UBA, es que cuando se favorece mucho la participación, cosa que está bien, sí, llega un punto en el que todo el mundo quiere participar. Y a veces las participaciones son relevantes y a veces no. Pero bueno, está bien, qué sé yo. Yo no soy quien para definir qué participación importa y qué no. Bien. Sí, noté que había mucho entusiasmo por parte de los profesores y por parte de todos los participantes. Y mucha voluntad de rigor. Ajá. Sobre todo. Después tengo diferencias con contenidos y con opiniones de la gente que me reservé, digamos, porque no era lugar quizás para ponerse a discutir todavía, quizás más adelante. Pero sí siento que a veces el metalero... Digo el metalero como periodista cabeza que dice la gente, ¿eh? O sea, no es el metalero, es algunos metaleros. Sí. Les cuesta un poco la autocrítica, son muy de ver todas las cosas buenas del movimiento y muy de obviar todos los vicios, claro, que tenemos. Sí. Entonces pasan cosas como, se habla del heavy metal como si fuera una cosa de rebelión y de revolución contra lo viejo y establecido, que era todo igual y aburrido. Entonces vino el metal para salvarnos. Que es medio mítico eso, es como una forma muy de verla desde ahora, en el momento no sé qué tan así era, pero de todas formas se obvia la parte en la cual el heavy metal se convierte en una serie de cánones que perpetúan básicamente algo que es todo el tiempo igual y se excluye al de afuera por ser distinto. Entonces, como el metal se convierte en lo mismo que criticaba, y después las luchas internas dentro del metal para superar eso y para salir de eso. Pero bueno, no importa. Es una sola clase de una serie que vendrá. Claro, yo esperaría el cuarto o quinto seminario, la cuarta y quinta entrega del seminario para empezar a discutir ese tipo de cosas, pero está bien. Le tengo mucha fe y me gustó la introducción que hizo el pibe que habla sobre influencias del tango y la gauchesca y el folclore en el metal. Me interesa mucho por dónde viene la mano y también le tengo fe a esa clase. También a la de Hito Minore, que va a hablar sobre religión y heavy metal argentino. Y bueno, no sé, es cuestión de ir y de seguir yendo y de sostenerlo. La verdad que en definitiva es eso, la conformación de un grupo que está bueno siempre. Y la invitación a participar no solamente desde preguntas u opiniones, sino también escribiendo algo. La forma de obtener un certificado de aprobación del curso es escribiendo un texto corto, un pequeño ensayo sobre problemáticas que valdría la pena tratar. Bien, está bueno, es una buena iniciativa. Sí, y ayuda también a construir conocimiento y a tener ideas para un futuro... para una futura continuación de este seminario, supongo. Mire usted, yo anoche fui a ver a Tierra Santa. Ah, mira. Que lo pasaron de Gruba a Uniclub. Yo realmente, mi recuerdo de Uniclub era, digamos, difuso, por hacía tiempo que no iba. Sí, hace un par de años lo cambiaron, cambiaron el claro, escenario del lugar. Claro, exactamente. Y claro, es un lugar muy chico en comparación con Gruba. Y claro. Muy chico. Pero igualmente el entusiasmo de la gente hizo que la cosa anduviera muy bien. Sobre todo la primera media hora de Tierra Santa estabas viendo algo fabuloso. Después... algo ocurrió y la banda fue como perdiendo ese brillo inicial. Ah. Y 2 horas de show es mucho para una banda como Tierra Santa, creo yo, mi humilde opinión. Y puede ser. Además el tema de que los solos los lleva adelante Ángel, el cantante, cosa que me sorprendió un poco y que arrancó en la primera hora muy bien y después fue como perdiéndole precisión a los solos. Les pasó, ¿no?, lo que decían los críticos que les pasaba de Clash. ¿Qué era? Que arrancaban el show con toda la energía, tocando rápido y furiosos y no sé qué, y hacia mitad del show empezaban a decaer y sobre el final ya eran un... Sí, pero acá no se perdía, digamos, la fuerza, porque la banda estaba muy sólida, pero los solos de Ángel en la primera media hora convencían, después ya no. Mira. Pues se fue perdiendo un poco, pero acá lo importante es lo que él le pone a nivel narrador o trovador prácticamente, porque es uno de esos tipos que canta muy, pero muy claro. Se le entiende muy bien lo que canta. O sea, no perdés nada de toda esa poesía que le mete a la cosa, en muchos casos literalmente como en la canción del Pirata que pertenece a Espronceda, ¿no? Sí. Pero realmente muy linda experiencia. Y que el año pasado desglosaste. Claro, exactamente. Sí, señor. Si quieres se la recito ahora también. No, pero, no, okay. No, déjame. Pueden ir a buscar con el programa del año pasado. Con 10 camiones por banda, viendo en popa toda vela. No, dale con lo tuyo. No. Era para cerrar nomás esta reflexión sobre el curso. Recordarles que lo pueden hacer. Pueden ir como en calidad de oyentes. Van a ser bien recibidos de todas formas. No hace falta inscribirse si bien la inscripción ya cerró. Ajá. Esto es en la Facultad de Filosofía y Letras. El aula se averigua en el momento. Es en el primer piso. Sí, es Puan. Pero la fueron cambiando, digamos, según la capacidad y según la cantidad de gente que va. Mira, yo te reaconsejo. Si vas a Puan alguna vez, sentate en cualquier aula vacía que haya y tarde o temprano lo que te interesa va a pasar por ahí. Mira, buen sí, consejo. Sí, es así. Buen consejo. En este caso, de 13 a 15 horas, 2 horas por clase, los sábados. Después de ahí se pueden ir a comer al Club Gimnasio Chacabuco, que es muy rico, que hay a la vuelta. Ah, mira vos. Sí, es una humilde sugerencia de mi parte. Sí, sí, no deben quedar ninguno de los lugares donde iba yo a comer en la época de estudio. No, no te creas, es un barrio muy tradicional, Bueno, si queda... Cuanto más te alejes de Rivadavia, más tradicionales, digamos. ¿Qué tal? Pero... El Platón en la esquina todavía. Sí, Sócrates. No, pero Sócrates. Antes había un Platón ahí. Ah, ahora hay un Sócrates. No, a la mierda. Se quedaron con el maestro, qué cagada. Sí, sí, fueron para atrás, está bien. una de las canciones que se escuchó en el curso, porque también se escucha música en el curso, sí, para ilustrar ciertos momentos, es esta que vamos a poner ahora. Cover de Manal, Hermética, primer disco, Porque Hoy Nací. We'll be right back. prepárate. En 2015 celebramos y lo vamos a festejar. Vas a querer estar abajo de la piñata cuando la reventemos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Baby. En 2015 cumplimos 30 años y ya empezamos a festejar. Este jueves viví toda la previa del show más grande del año como solo nosotros sabemos hacerlo. Rock and Pop 30 años presenta Kiss 40 Anniversary World Tour. Este jueves, 6 de la tarde, Kiss, desde Vélez, en Rock and Pop. ¡Buenos Aires! Donde el rock y el pop viven. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. ¿En qué? ¿Eh? ¿En qué? Bueno, ¿en acá, qué? Por ejemplo, tenés a Walter Berterame, que es un guitarrista solista argentino que tras haber participado en Artois, tocando en Metal para Todos, Soporte de Orcas, etcétera, etcétera, inició su carrera solista. En junio de 2013 lanzó su primer EP instrumental de 5 temas, donde había mucha influencia del metal neoclásico en particular. Y a lo largo de 2013 y finales de 2014 presentó su EP en más de 20 lugares de Buenos Aires y Capital Federal, compartiendo escenario con Samar B, de Pablo Soler, Karina Alfie, entre otros. Pablo Soler y Karina Alfie participan en su primer disco oficial que se titula Forza Nova. ¿Sí? La presentación de este disco de Forza Nova, que estamos escuchando nada menos que el tema que da título al álbum, se va a dar en uno de los más importantes shows de los próximos días, el de Yngwie Malmsteen, el 24 de abril en el Teatro Flores. Bien. Sí, este que estamos escuchando es Walter Berterame con Forza Nova. Escuchando a APG, el Alep Fanner Group, ¿sí? Con Timmy de Glam en la voz, Alep Fanner en guitarra y coros, Mauricio López en batería y JP Guayán en bajo y coros, una banda que ya tiene una trayectoria muy importante. Hay un EP en el 2008, otro en el 2010, otro en el 2012, y ahora están sacando su álbum original, ¿sí? Precisamente grabado en septiembre en el estudio Panda, con Mario Altamirano, ustedes saben, Rata Blanca, Animal, Walter Salindo Temple, etc. Con Sergio Martínez como ingeniero. Y finalizando el disco en DNA Mastering de Los Ángeles, en USA, con David Donnelly, en el 2014. El tema que estamos escuchando se titula Let Them Talk, es decir, Déjalos Hablar. Y una banda que ha servido de telonera a muchos grupos que vinieron a la Argentina, entre ellos Eric Martin con Jeff Scott Soto, Michael Schenker Group, Sebastian Bach, participaron en el Cosquín Rock, etcétera, etcétera. Let Them Talk, esto es el Aleph Fanner Group. De Terror, una banda que está desde el 2010 funcionando. En el 2013 sacaron su primer EP homónimo. Una banda conformada por Juan Pablo Di Palma en guitarra y voz, Manu Di en guitarra y coros, Julián Salgan en batería y Grego Lunático en bajo. Sus influencias son variadas y tratan de no robarle a nadie. Esa es la... ¿Eso está en la gacetilla? La declaración en la gacetilla, sí. Wow, me gusta la honestidad del tratan. Pero les gustan más... No, porque hay que tratarnos. Si no queda otra, no queda otra. Pero mientras, claro, tanto, tratemos. Totalmente. ¿Sabes? Nosotros hacemos lo mismo. Bueno, les gustan bandas como Los Ramones, Sex Pistols, Motorhead, Black Sabbath, Slayer, Judas Priest y demás. Ensayan por la zona de Agronomía y Devoto y están grabando lo que va a ser su primer disco. Aunque todavía no saben qué formato va a tener esta nueva edición. El tema que estamos escuchando se llama Libre de Culpas. Exactamente, banda, como, claro, alguien que trata de no robarle a nadie. Justamente, la banda de terror. Escuchando a Sayo, una banda integrada por Sikem en guitarra y voz, Diego Laporta en bajo, Luciano González en guitarra y Alejandro Laporta en batería. Sayo comenzó su andadura durante el año 2007 y al principio era una banda de power metal al estilo de Stratovarius, Halloween, Angra, pero la diversidad de influencias individuales hicieron que la cosa fuera volviéndose algo que ellos mismos denominan power metal progresivo. ¿Eh? No, no está mal agregarle una definición a la historia. De hecho, el disco se llama Charged Power Metal. ¿Sí? Así que ya tenemos para presentar, hay incluso algunos recitales anunciados, una gacetilla muy abundante que agradecemos mucho, la información detallada nos viene más que bien realmente. Como soporte de varias bandas estuvieron, entre ellas Angra, Mago de Oz, y el tema que estamos escuchando es El Vuelo del Dragón. Y atenti que mientras escuchamos esto contamos algo de la banda que viene, que es Furtivos. Una banda que declara hacer metalcore, viene de la zona oeste, tiene a Juan Cáceres en guitarra, Fernando Sauco en guitarra también, Facundo Medina en bajo y Leonardo el Brujo Fuentes en voz. Están buscando baterista, para el que esté interesado. Lo que vamos a escuchar de este EP de cuatro temas de Furtivos es nada menos que Una Nueva Vida, y ya lo estás escuchando. Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. A ver sobre pijas, te gustan los pendejos. Un sudor frío. encima. El Jimmy Jimmy es un chalo redondo. Jimmy Burger está en corte un corongo. ¡De la peste! Yo también. ¡De la peste! Yo también. ¡De la peste! Yo también. ¡De la peste! Yo también. ¡Sí! Yo también. ¡Sí! Un show de contra pie. Si no sabes hacerlo, aprende. Esto es Hippie Jimmy, un tema sacado de Locura General, de Los Gatos Sucios. Y tenemos justamente acá Los Gatos Sucios en pleno, pero en pleno, en pleno. ¿Cómo anda la gente? Bien, gracias. Buenas noches. Un amigo personal y músico, un colega, Pelusa Zuffloni. Sí. Un día me dijo, con esa frase ya estaba pasando en la historia. Bueno, vos sabés que el motivo de poner este tema en particular, porque había mucho para elegir, está sobre tus tetas y toda la historia, pero era que en aquel momento, estamos hablando de los noventas, la autogestión era una cosa vista con, por algunos como, pero con pinzas, ¿viste? Había mucho todavía de tipo que se sentaba en la casa a esperar que viniera el productor mágico y les dijera, che, ¿no quieren grabar un disco y hacerse estrellas? Y eso cambió completamente con las bandas punks que... A ver, con toda la movida también, particular, Radio Trípoli, sí, o sea, todo lo que se gestó en aquellos años, hizo que mucha gente dijera, ah, no, la mano no es quedarse en casa, es salir a pegar flyers, es salir a decirle a la gente en la calle qué es lo que pasa, es ir al Parque Rivadavia y romper las pelotas. Y yo recuerdo a Gato Sucio como uno de, como una de esas bandas inevitables a la hora de pensar en yo toda esta historia. Claro. Ahora es una palabra que se me valora. Ahora, de otro concepto. Sí, yo digo que era una militancia. Claro, ahora si decís militancia hasta puede sonar mal para ciertos sectores. No importa, no, pero, es la palabra. Pero claro, en aquella época había toda una efervescencia en la calle al respecto. Yo digo respecto a ser tener la camiseta puesta de algo, tener la camiseta puesta de algo y salir en banda a hacer eso. Nosotros teníamos cualquier banda, obra, lo que fuera, y éramos entre 5 y 10. Repartiendo volando en la puerta. Claro. Sí, sobre todo porque tenés dos actitudes posibles, que son quejarte de que el contexto no te es favorable, que los medios no te pasan, que la gente no te va a ver, o bueno, tratar de generar un contexto favorable vos. Y aparte los medios ayudaban, y el momento de por sí ayudaba. Todo el mundo escuchaba rock, venían a San Rosy y llenaba tres River, venía Ramón y llenaba dos River. Hoy es todo cumbia y electrónica, exceptuando el metal, algo de rock barrial, que para mí no es rock y que para mí es la música... más decadente el de la Argentina, desafortunadamente, y algo del punk, pero que es un movimiento que no tiene mucho espíritu fraterno. Ajá, el de hoy en día. Sí. ¿Por qué es eso? Porque no tiene espíritu fraterno, porque solo hay conveniencia económica. Porque es una realidad. Bueno, puede ser que Chelo Biafra no había venido, acá está, acá acaba de llegar. Te digo algo que tiene que ver con nosotros, pero y no hablo de nadie en particular, hablo de todos en general, todos fueron soportes nuestros. Si hoy voy a hablar con cualquiera de ellos para tocar con ellos, ponen plata de por medio. ¿Posta? Cuando nosotros en los 90 fueron soporte nuestro, nunca hablamos de plata. ¿Pero eso es algo característico de la escena punk local o del rock del nacional punk, o de del algunas punk bandas? Argentino. Mirá. Sí. Yo creo que exceptuando... ¿Metés al hardcore en esa bolsa también? Yo creo... no sabría decirte del hardcore. Tengo relación con alguno de ellos, pero ya no estamos tan ligados nosotros en la escena. Yo, exceptuando para mí, ¿no? Y lo nombro. Sí. Exceptuando Piltrafa. ¿Cuándo no Piltrafa? A favor, ¿no? A favor, claro. A Piltrafa. Totalmente. Para mí Piltrafa es uno de los tipos más entrañables de la escena, y la escena con mayúscula. Y coherentes, lúcidos. Y todo. Con sus luces y sombras, ¿verdad? Es curioso porque todo inhumano. Una de las escenas que más habla de su propia integridad, de su propia fraternidad, es la del punk. Por eso es curioso que lo digas así. Las letras. Sí, claro. En las letras. Ya mucho. Sí, eso digo, pero me refiero a que... El político te dice que te va a cambiar la vida también, pero si vos no salís a laburar todos los días. Pero me refiero a eso, a que la idea de fraternidad forma parte de la estética lírica del punk siempre. Desde esa la frase de Bonnie. ¿Viste? Se la dije el otro día hablando de política él. Como una frase revela. Que si uno no sale a trabajar, el político no te va a dar de comer. No, yo reivindico la política y discutiendo con el de política me dijo eso. Entonces nada, se la digo por él. Y el punk, nada, todo bien, ¿no? Que ojalá le vaya muy bien a todos, ojalá todos tengan laburo. Nosotros no es una cuestión de animosidad negativa, pero no hay espíritu fraterno. Está bien. Ahí. ¿Y cómo era en el momento en que ustedes arrancaron? ¿Cómo sentían que la escena en ese momento? Nosotros... Fue muy raro, la aparición de ustedes fue rara porque además también fueron una banda típica en el sentido de que no eran una banda que la gente percibía como solamente punk. Claro. ¿No? Había otras cosas, había glam involucrado. Hay todavía. Había... Sí, por supuesto. Ahora vamos a ver. Esto es, nosotros hablamos del regreso de los Gatos Sucios, pero a mí me impresionó. Me dieron un disco que lo pasamos, hemos pasado temas acá, que se llama Punkademia, que es lo que viene ahora. Y a mí me impresionó el disco, porque el disco es fresco, es nuevo y tiene mucha onda. Y cuando te dicen que acá hay una banda que tiene encima 20, 30 años, vos decís, no, las bandas de 20, 30 años no sacan discos así. Así que ahora lo vamos a conversar. Gracias, pero por el comentario. ¿Cómo se sentía en aquella época? Nosotros íbamos a ver las grandes bandas locales, y juntos. Uh-huh. Y nos conocimos en esa escena, con Pelke, con los miembros originales de la banda, nos conocimos en esa escena. Básicamente yendo a ver Violadores, Riff, ni que hablar, muchas bandas de metal, muchas bandas de glam y hard, en la escena del viejo Halley. Sí, señor, claro. El Príncipe Rata Blanca, 6L6, banda a la cual tocó el amigo como Rosy Cero. Yo había cantado en Crazy Jack. Claro, nombraste a Pelusa también, bueno, que estuvo con eso, ahí, veníamos de toda esa escena hard, glam. En los 80 se había separado el thrash del glam. Uh-huh. Y nosotros éramos de los que escuchaban las dos cosas. Claro. ¿Me explico? Por sí, igual, sí. A Slayer que a Motley Crue. Los que fundamos, digamos, Gato Sucio. Eso por un lado. Por otro lado, vimos que estaba el hueco, decimos nosotros. Uh-huh. Había un hueco que no llenaba a nadie. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Dentro de la propuesta rockera argentina, las bandas glamsters no llegaban a ser lo suficientemente rockeras o salvajes como para patearte el culo. Las bandas de metal, que ahora sigue pasando lo mismo, bajo mi entender, sonando bien, pero no tan bien como suenan ahora. Ajá. Porque suenan muy bien en el metal argentino. Sí, lo mejor que hay. Se profesionalizó muchísimo. Pero, permítame el comentario crítico, positivo, estereotipadas. Ajá. Uh-huh. Son muy pocas las que vos ves que tienen una personalidad marcada. Las hay, sobre todo las de mayor trayectoria, pero en general, viste, hay como estereotipos. Sí, y algunos intentos aislados, pero es cierto que la mayoría del metal tiene esa cosa de encuadrar a las bandas dentro de escenas y las bandas medio que van con la corriente y terminan cayendo. Lo que fuera, Maiden, Black, Sinfónico, sí. Lo que fuera, pero viste, siempre sí. Hay encuadraditas. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo que sea salvaje, rockero, que tenga el sonido del metal y la actitud del punk. Stooge, New York Doll, Honey Rocks, Spistol, Ramones, The Clash, el viejo Elegance, el Motorhead, AC/DC viejo. Y si escuchás bien, hoy en Punkademia volvemos a eso. Uh-huh. Es como que 25 años después el giro se completó y dentro de esa completada volvimos a eso, pero bueno, con más madurez compositiva y técnica, supongo. Pero era esa la esencia, innegablemente era esa la esencia y nos parábamos ahí. Y te encontrabas en Cemento con todo eso junto durante, qué sé yo, fueron 4 o 5 años especialmente, donde todo el mundo entraba en Cemento y se tocaba todo y capaz que empezaba la velada con una banda, no sé, de black metal y terminaba la velada con Rata Blanca. Era todo posible en aquel momento. Sí, pero en el libro que salió ahora de Cemento nosotros casi ni figuramos. Ah, pues sí. Y tuvimos 15 solos. Claro. 15 Cementos que tocamos solos. Yo honestamente tengo... Habrá que preguntarle a los que escribieron el libro de dónde sacaron la data. Realidad, somos la banda maldita, parece. No, pero es muy pegada la idea de Cemento con Gatos Sucios. De hecho, es porque grabamos el disco en vivo, claro. Descontrolando a masas, que eso sí es lo que aparece. De todas maneras, para hablar un poquito de los conceptos que redondeábamos hace un rato, en esos shows de Cemento, en esa homogeneidad, ajá, había remeras de Sepultura, había remeras de Motorhead, pero había remeras de Ramones, sí, había remeras de hasta bandas reggae. Sí, yo recuerdo un pibe que en el recital de Gato Sucio con remera de The Smiths. Totalmente. Y adelante de todo y vitoreando. Era una época donde además esas diferencias eran muy palpables. No es que estaba Pixies, todo bien. Pixies y Ministry en el mismo espacio. Era muy sectario. Totalmente. Era muy sectario. O sea, que vos vieras a alguien con una remera de alguien que estuviera en otro palo, entre comillas. Era muy notorio y era irritante en cierto sentido. Lo que pasa es que Gatos Sucios también tiene que ser tomado como un fenómeno social. Ajá. Sobre todo también en esa época, ¿no? En Cemento, justamente por esa cuestión. Nosotros siempre pregonamos el no a la discriminación, a la inclusión. Y en ese sentido, eso no hace falta decirlo. Cuando te subís al escenario, pasa eso abajo también, esto de las remeras, de la banda. Y la verdad es que es una fiesta. La fiesta es esa, ¿no? Que vengan todos. Y hubo algo... No sé. Perdón, sí. No, esa es la fiesta, ¿no? Nosotros creemos. Y hubo algo que fue un espaldarazo. Que fue el VHS de Hermética. Sí. Sacado por Radio Trípoli. Con la publicidad del disco nuestro y de Papos Blue, de Blue Local. Que son las únicas dos publicidades del sello que Ricardo dijo que sí. Y abrimos Monstruo Rock también con el pulgar levantado de Ricardo, que es algo por lo cual. Nada, de lo personal está agradecido toda la vida. ¿Hablaste con él de eso alguna vez? Sí, tengo la satisfacción de poder tener una buena relación con él. ¿Pero qué te dijo? ¿Por qué los eligió a ustedes? O sea, ¿por qué dio el OK? Respecto a lo de Trípoli, sí, en particular. Claro, ¿por qué en particular ustedes y no cualquier otro lanzamiento? A lo de Trípoli en particular me dijo algo como que le parecía una banda simpática, que tiene una propuesta que le parecía sincera y que dentro de lo que había lo único que se iba a bancar era eso. Papo por cuestiones obvias. Sí, Papo sí, está claro. Y después lo del Monstruo es lo mismo y gracias a Dios hoy, 20 años después, seguimos teniendo un vínculo de sinceridad afectiva, digo yo. Nada, de buena leche. Sí, de poder hablar. De buena leche, poder hablar de buena leche. Ojalá la palabra fuera amistad. En lo personal, digo, sí, y sin cholulismo, lo digo. Para mí es una persona que se reinventa a sí mismo de tal manera que admiro su obra. Y qué loco que estemos hablando de Radio Trípoli tantos años después, sí, que total. Fue algo que duró muy poco en el tiempo, pero que dejó una huella imborrable con tantas bandas que hoy, bueno, las mencionamos como monstruos en el tiempo. Volvió en el 2007 con nosotros para editarnos jugando a Rock and Roll Radio Trípoli. Claro, bueno, con Chuchu, ¿no? Sí, Chuchu. Claro, lógico. El disco anterior salió en el 2007 nuestro y lo editó él. Como Radio Trípoli, claro. O sea, está por Trípoli Disco, digo, es como anécdota también, sí, ¿no? Sí, no, pero es una anécdota totalmente válida en ese sentido. Vamos con un poco con Poncademia, a ver qué es lo que los trae de nuevo a juntarse y a lanzarse. En realidad nunca nos separamos. Un periodo entre el año 2000 y 2004 que no hicimos nada, a diferencia de muchas bandas que sí siguieron, no sé, a través de los años, de bandas de muchos años, no sé, te digo desde una punta a la otra, Tren Loco y Cadena Perpetua, por así decirlo, son bandas sí. Que han seguido, te pueden gustar o no, pero han seguido a lo largo y hoy tienen, digamos, quizás aquella cosecha que hicieron durante tantos años. Nosotros teníamos la necesidad de grabar otro disco porque la cuestión de los discos excede a la banda, pasa más allá de la banda. Digo, una banda que por ahí se junta o vuelve a armar, si no viene con un disco abajo el brazo, me parece que se junta, voy a utilizar un término choto pero y trillado, pachorea. Exacto. Y aparte es hormonal. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con eso. A nosotros nos interesa, nosotros estamos tocando siempre. El año pasado tocamos de promedio una vez por mes. Lo que pasa es que teníamos esa discusión más temprano fuera del aire. Exacto. Con respecto a esta visita nueva de Dead Kennedys, que son unos Dead Kennedys medio extraños, digamos. Sin hielo. Sin hielo. Hace varios años. Sin discos. Y yo me contaba a César que en la propia página oficial de la banda hay una biografía publicada y evidentemente aprobada por los miembros actuales en la que dice que la banda se separó en 1986. Y ahí termina la biografía. ¿Entendés? Y están viniendo a tocar por ya yo por ahí rescato otra cosa de hacer el disco y hacerlo. Eso que vos decías, César, bueno, abrir la puerta de la banda independiente que hace, no me voy a quedar en mi casa esperando a ver si. Y además abrir la puerta a que otra gente lo haga. Nosotros en ese sentido no somos egoístas. Digo, fíjate que estamos haciendo esto. Vos también lo podés hacer. No te quedes parado. Si bien hoy día es mucho más fácil grabar para los pibes discos y cosas. Ese concepto de decir, vamos a reinventarnos, porque lo que ya hicimos ya está hecho, no vamos a volver a hacer lo mismo. Por supuesto que vamos a traer nuestras influencias y esto que charlábamos hace un rato, vuelve a generarse ese círculo de los 25 años con este disco, porque ahí está todo lo que la banda hizo por 25 años, en mayor o en menor medida. Digamos, no es que salimos a tocar ska. Claro. Esto es una realidad, ¿no? No por ser sectario, pero sí, digamos, envuelve casi toda la historia. Madura, es un disco que tiene fuerza, es un disco salvaje, es un disco que tiene rock and roll, heavy metal, tiene todo, digamos. Sí, viene lo suficientemente variado como para que uno se encuentre en problemas a la hora de definirlo. En realidad, eso te cuento, fueron 18 para canciones. Para mí el gato sucio es eso. Es eso. Por eso el nombre. Claro. El gato es el animal más independiente que El felino es independiente por naturaleza. Uh-huh. Tiene que ver con eso, inclusive la elección del nombre. No es solamente porque sonaba más o menos lindo. No, además. Cuando lo hicimos hace 25 años atrás, pensamos ponerle el nombre a un animal y que fuera el gato, tiene que ver con esto. Yo creo que tuvimos esta conversación anteriormente, pero yo te dije que justamente que la intención de ponerle ese sabor glam a la banda estaba bien reflejada en el nombre. También, porque claro. el gato es un animal que se usa mucho en logos y todo, de bandas de glam. Totalmente. Pero claramente hay otra cosa. Y además el hecho del circuito que recorrió la banda también. O sea, siempre estuvo en un circuito que estaba muy ligado al punk rock, al hardcore, en parte al metal también. Sí, y que tocamos por todos lados. Claro, y que de hecho cuando empezaron a entrar corrientes que no eran, tradicionales, como por ejemplo el industrial, no eran rechazadas tampoco dentro de ese circuito. Sí. No, estaba bien por ese lado. Ahora me encuentro con, por ejemplo, un tema que es el que elegí para el momento en que cerremos la nota, que es La Cheta, que tiene como un cierto sabor a sumo a Luca Prodan. A la rubia tarada. Claro, hay una crítica, pero que está llevada también desde la posición del que denuncia desde una manera casi recitada, por decirlo de alguna manera. ¿No? Corregime si me equivoco. Me encanta el tango. Ajá, ¿va por ese lado? Un poco. También quizá. También. Cuestión urbana. No, sí, hip, sí, no sí. Es de hip hop. No, es otra cosa. No, es otra cosa, ya, claro. Yo este año cumplo 45, tengo como meta de grabar un disco de tango en menos de 5 años. Epa, personal. Mira vos. Esto, excede a gato sucio, por supuesto. Ah, no, sí. Es otra cosa, que entre las cosas que tengo así como interna y quizá tenga más que ver con eso y con una cuestión porteña. Y quizá también ahí está la coincidencia con sumo. Uh-huh. Pero es punk rock. Claro. Es ¿ves alguna rock, relación entre la estética tanguera y el rock más callejero, digamos, más salvaje? Es reo el tango. Y yo soy amante de las milongas reas, por ejemplo, y las milongas reas son terribles. Las letras son más punks que. Uf. A lo cuchillazo. Te voy a presentar a un amigo mío de la Academia del Lunfardo que va a estar encantado. Sería uno, cómo no. Sí, el estilo de vida tanguero a veces es más rockero que el de los rockeros. Me fascina. Sí. Tengo como una devoción por todo eso. Si hubiera, yo creo en la reencarnación. Ajá. Y creo que algo me debe haber pasado en otras vidas por esas épocas. Quizá. Está bien. Y el momento en que hacen ahora, preparan el lanzamiento, eligen para hacer el show el 25 de abril. 25 de abril, 25 años. Ajá. Es un show atípico para nosotros. Vamos a hacer 30 canciones, que es un montón. Pero canciones de ustedes no son canciones de Yes. No, son canciones. Pero no, vos sabés que tiene que ver primero con la historia. Va a ser un show, raro en la historia de la banda, porque aparte de los 30 canciones, vamos a hacer cronológico de todos los discos que tenemos, desde las producciones independientes hasta Pungdemia. En orden, no va a ser, digamos, nosotros siempre abrimos con Locura General, vale decirlo esto, porque no es que es una sorpresa, sorpresas va a haber, porque lo vamos a grabar en DVD, vamos a hacer reportajes, vamos a hacer participar a la gente, un montón de cosas, pero va a ser cronológico, el primer disco de Los Gatos Sucios, la primera producción va a ser los primeros temas, y el último los últimos, ¿entiende? Pasando por Locura General, Punto Límite, jugando rock and roll y ta ta ta ta ta. Va a ser cronológico y van a ser, digamos, 30 temas. Y va a haber algo lindo porque todos los chicos que nos vienen a ver muchas veces nos reclaman en algún punto: che, pero toquen tal tema y tal otro. Y en el repertorio de Gatos Sucios, la verdad es que hay muchos discos. Entonces, 70 canciones, hay, no podemos es tocar, mucho, ¿entendés? Pero vamos a tocar canciones que hace muchísimos años que no tocamos. Y eso, para el fan de Gatos Sucios, para nuestros amigos de Gatos Sucios, me parece que va a ser un gran regalo porque y para nosotros mismos, ¿no? La verdad que nosotros vamos a disfrutar un montón y estamos súper contentos porque eso es una cosa que hace mucho que no hacemos. Van a escuchar temas que realmente hace mucho que no suenan y que hoy día con esta formación están sonando muy, muy, muy bien. Contame los actuales integrantes. Sí, íbamos a eso. Por otro lado, la maduración del formato, digo yo. Porque vinimos durante los últimos 3, 4 años luchando y luchando y luchando para que realmente la banda volviera a tener el espíritu y la energía que creíamos que tenía que tener, sobre todo Pelqui y yo, que somos los que estuvimos todo este tiempo, y cambiamos de integrante en función de eso, de desgastes y de eso también. Y nada, hoy por hoy tenemos la suerte en todos los aspectos. Maxi ya hace como 6 años que está en la banda, está recontra ensamblado, es el guitarrista rítmico. Ajá. Bonnie ya hace 2 años y medio que está, y es una especie de leyenda viva del hard rock argento, que tocó con todos. y ahora no lo vamos a dejar que toque más con nadie. Ahora lo compramos nosotros. Tiene contrato, le hicimos firmar contrato con sangre. Y Leonel lo mismo, que Leonel tiene una bocha de trayectoria en el rock argento, en el hard, y dejó de tocar guitarras para venir a tocar bajo con nosotros, así que imagínate el nivel de compromiso que tiene. Uh-huh. Y hoy, que hace ya 8 o 9 meses que estamos y nos propusimos hacer esta fecha, estamos ensayando mucho y nos empezó a gustar a nosotros, que somos bastante críticos. Está bien. Nos empezó a gustar a nosotros. ¿Al principio no les gustaba tanto? No, o sea, es que busca, la... ¿sabes qué pasa? Tenemos 25, 30 años de músico. Entonces, no conformamos. Yo digo esto, ¿no? Insisto, a mí no me gusta hablar en particular, hablo siempre en general. Yo voy a ver todas las bandas argentinas. Antes no vamos a Ricardo, ¿no? Por ejemplo. A mí lo más fuerte, voy a verla en vivo y es un lujo. Te puede gustar, te puede no gustar, te puede caber o no la impronta de la personalidad de él. Pero la banda suena hiper ajustada, tiene una ingeniería del Joraca, Marchilo como compositor se zarpa, ¿me entendés? Y así te puedo nombrar 4, 5, 6, 8 bandas más. Más de metal que de punk. De punk te puedo nombrar pocas. Entonces, bandas desajustadas, desafinadas, que le faltan respeto al público permanentemente, desde ese concepto, que lo único que piensan es de llevarse las 60, 80, 100 lucas de la recaudación y que los pibes abajo pasen un momento... Que para eso, ¿sabés qué? Yo le digo a los pibes, vayan a una plaza, júntense, pongan los discos. Para ir a ver la decadencia de las bandas. Cuando recién hablamos de los dos Kennedy. Entonces nosotros no vamos a ofrecer nada que se le parezca a eso. Nunca ofrecimos algo que se parezca a eso. Respecto a cómo la banda tiene que sonar en vivo. Y eso es el ensayo. Y el compromiso con la música. O sea, con la música y la entrada que paga el pibe. Después está lo del punk. Y tener conciencia de que te exponés también arriba del escenario. O sea, si el que sale de ahí es sale diciendo esta banda es una mierda, sale diciendo este tipo es un pelotudo. No, o sea, es que van a haber cosas que son mierdas y ni siquiera salen diciendo eso. Claro, eso es verdad, esa es la parte más grave. ¿Entendés? Eso habla de que el público cambia mucho también. Claro, ¿no? Claro. En aquel momento también supongo que pasaba. Pero ¿sabes qué pasa? En aquella época te puedo asegurar que eran todos unos pelotudos. Directamente. No, pero de todas maneras, permitime a ver si coincidimos, ¿sabes? Porque por una cuestión que hay nacional. Una cosa era tener como referentes a los abuelos de la nada. O a Cirú Girán y otra a Callejeros o Babasónicos. Claro, sí, es distinto. Es distinto. Sí, es otro Las sonoridades plano. Son distintas. Es otro el rock, plano. Cada vez, el rock es involutivo, no evolutivo. Claro, igual en el caso particular, acá también estamos en un momento en que la referencia es riff, Hermética, B8, etcétera, y que eso siempre nos va a mantener y dentro de sonó. Una línea, claro. Siempre sonó. Insisto, más allá de los gustos, siempre sonó. Siempre sonó. Para, me interesa un poco, antes hablaban de la relación con Cemento y de cómo fue muy importante en el crecimiento de la banda, y ahora hablas del rock real y de la nueva escena del rock, y me interesa mucho saber. Digo, no hace tanto tiempo que murió Chabán, murió hace poco, y quería saber con qué recuerdos se quedan ustedes de él, ya que fue un personaje del que se habló tanto sin saber y sabiendo, digamos, pero todo el mundo sintió la obligación de tener que decir algo el de él. Mejor. Ante todo, hacer leña al árbol caído me parece de poco tiempo. No, por poco eso hombre. Les pregunto más de no, lo no, personal ya sé, que de lo emotivo, no lo estás haciendo vos, no lo estás haciendo, pero digo, hay mucha gente que lo hizo. Eso me parece de una bajeza humana terrible. Yo creo que él, como ciudadano, estuvo siempre sujeto a derecho y pagó ante la ley. Empecemos por poner las cosas en su lugar, que está relacionado con algo. De hecho, por otro lado, y esto es algo personal, yo hago Reiki y creo saber lo que significa un cáncer. Respecto a la amargura y a lo mal que lo sé, que la pasó por lo que le pasó. Omar era una persona que no permitía narcotráfico dentro de Cemento, que cuidaba a los jóvenes como si fueran hijos o hermanos de él. Sinceramente, y que permitime decir de una manera callejera, durmió haciendo tocar a gente que no sabe cuidarse ni a sí misma. ¿Me explico? Permitiendo que prendieran bengalas y nada, la mayor tragedia del rock. Yo creo que esa amargura se lo llevó a la tumba. Y yendo al principio de la pregunta, es para nosotros el mejor de los recuerdos porque no solo fue gestor de todo el rock independiente y un motor de los 80 y los 90, sino que era una persona que a nivel empresario es de lo más íntegro que conocí. No era un especulador ni nada que se le parezca. Siempre el arte y siempre la búsqueda de que, y después, bueno, hemos tocado infinidad de veces y nunca tuvimos un problema con él. Pero bueno, respecto, nosotros hicimos un tema en Juan Don Garrote, se llama Iluminados. Que bueno, le recomiendo a los que están escuchando que lo escuchen porque ahí nosotros dejamos sentado por lo menos lo que pensamos de ese episodio. Totalmente. Bueno, vamos a explorarlo y aprovecho para preguntar cuándo va a estar el disco a disposición de la gente. Segunda mitad del año seguramente, porque ahora estamos enfocados en esto. Y ajá. Porque claro, la fecha del 25, que va a ser en Asbury, sí. Es Vox Populi, pero no lo dijimos, va a ser en Asbury. La entrada va a estar, va a ser temprano, va a ser a las 18, uh-huh. Porque al otro día son las PASO, entonces vamos a tocar hasta las 23 cierra. Claro, a las 23 cierra. Que es un buen horario para seguir haciendo cosas a la noche, el que quiera o el que pueda. Pueden ir menores. El tema es que vamos a grabarlo en video, más de 3 cámaras, probablemente pongamos 5, y ese es un trabajo que va a ser bastante duro para nosotros, porque van a ser los 30 temas grabados y vamos a aparte de sacar el disco Pandemia, vamos a sacar ese DVD en vivo. Entonces, como son las dos cosas a la vez, seguramente estaríamos hablando de eso en la segunda mitad del año. Ya bien. Tuvimos alguna que otra cuestión de hablar con algún sello como para distribución y demás, pero como queremos hacer las dos cosas... Se viene independiente. Claro. Uh-huh. Seguramente... Y hay que honrar la historia. Sí, pero aparte tiene que ver con cerrar un círculo y una cuestión. Si bien los otros dos discos lo hizo Chuchu y Carlos, nos dieron una mano, que por suerte siempre... Esto hay que recalcarlo, siempre hay alguien que cree en Gatos Sucios, nosotros por supuesto que sí, que es lo más importante, digamos, si no tenés seguridad vos misma, digamos, no puedes abrir ninguna llave de ninguna puerta. Pero sí, seguramente vaya a ser para la segunda mitad del año y probablemente, más que seguro, con también la entrega del DVD en vivo de esta fecha, que va a tener toda la historia de Gatos Sucios por otro lado. En video y en audio. O sea, me parece una propuesta interesante y súper concreta con mucha cosa. Entonces, bueno, queremos hacerlo bien. El disco ya está hecho. Uh-huh. Técnicamente ya está mezclado. Lo único que falta es masterizarlo, pero ya está, digamos, hecho. Lo único que hay que hacer es la edición comercial. Déjame venderte dos cositas más. Una, en junio vamos a estar tocando con Pili, Los Violadores de la Ley y Los Mentirosos. Y sinceramente otra banda más que en este momento no recuerdo el nombre, perdón, si uh-huh. lo están escuchando. Se cumplen 30 años desde la edición de London Calling, de The Clash, y vamos a estar tocando el disco en vivo entre las cuatro bandas. Me parece algo London lindo. ¿London Calling entero? Sí, entre las cuatro bandas vamos a tocar London Calling entero. Bros. Y después vamos a estar haciendo los 25 años de gira por todo el país. Ah, bien. Bueno, eso ya es algo como para es mucho, certificar. Es mucho trabajo y lo vamos a hacer, por eso te digo, de la segunda mitad del año. Bueno, tenemos dos entradas para el recital del 25 de abril en Asbury, que también participa del sorteo del día de hoy. Así que todos aquellos que quieran participar, ¿qué vas a decir, Javi? 4535-7625. Eso mismo, directamente. Llaman ahora y los anota Marto. Ahí está Marto preparado. Nosotros, mientras tanto, vamos a presentar el tema que prometimos, la chida, y agradecer enormemente a los chicos de Gatos Sucios que estuvieron hoy aquí. A ustedes, César, por recibirnos siempre, a vos también, por... Nada, esto es así, una amistad. Y queríamos nombrar también las bandas soporte que van a estar, que son favor, amigas sí. del 25, que son Starpunk, Más Allá y Divergentes, que son también amigos de nosotros y van a estar desde las 18. Y estaría bueno que ya la gente vaya como moldeando sabiendo un que poco. Quiere ir a ver a ellos también. Claro, y además aprovechen porque va a ser el primer recital de los próximos 25 años de Gatos Sucios. ¡Claro! Dios quiera, muy bien. No hay que olvidarse de eso. Señoras y señores, esto es Gatos Sucios, material nuevo, La Cheta, sonando en tiempos violentos. Nada, el Papa Tarada, divino argentino, no lo conocimos en la feria del bautismo ese que fuimos, tal vez, no sé. Todo eso se nos ha ridiculizado, la reina divina, también argentina, o dejó de serlo para poder hacerla. Las Converse, las Vans, seguro da igual. No seas grosera, tantas calaveras. En Palermo Gólico, la voz, la perra madre que los parió. Se llama Cristina, se llama Malvinas. Conchita sagrada, medio saturada. Tan tiernas plebe. ya te ves. Que nada, el Papa Tarada, divino argentino, si lo conocimos, en Palermo Górico, la voz, la perra madre que nos parió. Tota nocena ridiculizada, la reina divina, también argentina, o dejo de serlo pa' poder hacerlo. Se llama Cristina, se llama Malvinas, anda drogada, anestesiada, casi siempre aparenta. Desesperas de cualquier manera, llevando fama a tu placar. A lo de Mirta, a lo de Mirta. Pareces una cheta. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. We'll be right back. seguimos presentando día a día, es decir, emisión a emisión, este tributo que hace Whitesnake a Deep Purple, este tributo que Coverdale se hace al momento en que él mismo estuvo en Deep Purple. Y hasta ahora no había habido demasiadas sorpresas porque Bern, por ejemplo, ya lo conocíamos, Stormbringer ya lo conocíamos en versiones de Whitesnake en vivo, pero esta sí es una sorpresa. Lay Down, Stay Down, aquí sin la invaluable voz de Glenn Hughes apoyando el contrapunto, pero con una curiosa manera de resolverlo. Este tema realmente está muy bien. O sea, a mí me tomó por sorpresa, no esperaba algo así en la resolución de Whitesnake. No, está lindo, la verdad, sí, que está lindo. Sí, está lindo y está como actualizado el sonido, está bueno. Por lo menos dan ganas de escucharlo. Sí, además, a mí al comienzo, te soy sincero, cuando me enteré que se iba a grabar este disco, la idea no me entusiasmaba tanto. Claro, bueno. No me parecía necesario. Creo que a todos nos pareció eso. Pero más allá de todo, yo estoy poniéndole muchas fichas al nuevo violero, a Joel Hoekstra. Porque realmente el tipo ha demostrado que puede poner algunas cosas inesperadas. Sí, y es difícil. Es difícil, francamente. No es un laburo fácil. No, además venía de un lado raro, de Night Ranger, el disco solista de él está muy bien, pero en una banda uno nunca sabe lo que puede esperar. Y aparte por una cuestión a veces de respeto excesivo, claro. Un músico trata de no hacer demasiado quilombo en un tema de Deep Purple. Es verdad. Porque quizás no da. Tal vez. Sí, pero sí, está sí. Bueno, requiere coraje, requiere valentía. Bien ahí. Te doy un menú para elegir, en realidad. Le había dicho a nuestro querido operador que íbamos con una cosa, pero vamos a cambiar. A ver. Te doy menú de estrenos para hacer y vos me elegís el que te gusta más. Dale. Está lo nuevo de Tribulation. Sí. Adelanto. Sí. Está lo nuevo de Minsk, uno de los discos más comentados entre los metaleros cool de los últimos tiempos. Sí, señor. Tenés también lo nuevo de Three Days Grace, uno de los discos menos comentados entre los metaleros cool de los últimos tiempos. Tenés lo nuevo de Acid King, una banda de Sludge Doom. Tenés lo nuevo de Arch Enemy, que en realidad es un EP con covers. Ese dura poquito. Tenés lo nuevo de The Puddles, una banda sueca de hard rock muy linda. Uh-huh. Y eso es todo. ¿Qué te gusta? Te doy lo que quieras. A ver, me la pones muy fácil. Perdón. Hay muchas chicas que dicen sonó feo, yo sé que sonó feo. Entre lo de largo, entre Emilio Largolla y esto. Al final sos un gato sucio. Dale. Qué bárbaro. Bueno, yo sí te tengo que decir así de entrada qué es lo que quiero escuchar ya y te digo The Puddles. The Puddles, vamos con The Puddles. Perfecto. Pero pará, no. Una consideración. Pero tengo mucha curiosidad por escuchar lo de Acid King. ¿Lo Acid King? Perfecto. Sí, señor. ¿Hacemos doblete entonces? Dale. Acid King, banda de stoner, medio doom, oscura, banda de California, de San Francisco, precisamente, una zona apta para este tipo de música. Tocan desde el año 1993 y acaban de sacar su cuarto disco, que tiene un nombre que a mí me pareció excelente, que se llama Middle of Nowhere, Center of Everywhere. O sea, en el medio de la nada, en el centro de todos lados. Me gustó mucho el disco, el título. Me parece que era como para reflexionar fumado mucho. Claro, totalmente. Que bueno, es básicamente el espíritu de la banda. Es una cuestión filosófica muy vieja. Cuando uno tiene que describir por qué existe algo y no la nada, una de las razones que da es esta. O sea, la nada está en el centro de todas las cosas, pero en ninguna parte en realidad. Exactamente. ¿Eh? Muy lindo. ¿Viste? Uno puede. Filosofía. Y uno puede citar a Leibniz, a Spinoza y todo eso y seguir la vida. Y sin embargo, en este caso vamos a hablar de Ricky Caso, que no tiene nada que ver ni con Leibniz ni con Spinoza. Es un pibe que a los 17 años se ganó el apodo del Rey del Ácido. Ajá. Y es en honor a quien la banda se llama Acid King. Honor es una palabra extraña para usar en este caso. Sí. Porque Ricky Caso, cuento la historia para los que no la conocen, a los 17 años, en un viaje de ácido, mata a un compañero suyo de la misma edad con quien había tenido un altercado porque ambos se dedicaban a vender drogas en aquel momento en Estados Unidos. Y... uno de los dos acusa al otro. Ricky Caso acusa a su compañero de haberle robado un cargamento de droga. Eso genera una pelea de largo plazo entre ambos. Largo plazo, cuando alguien tiene 17 años, es unos meses, digamos. Sí. Esto termina en una situación muy oscura en la cual se drogan juntos y Ricky Caso lo mata de una manera muy salvaje a su compañero. Sí. Le arranca pedazo de cuerpo, le saca los ojos de las cuencas. Otros dos compañeros de ellos dos, amigos de Ricky Caso, ven la situación, atestiguan todo esto, incluso se dice que participan un poco en este ritual. Y durante el asesinato, Ricky Caso no paraba de preguntarle a su víctima todo el tiempo. Preguntarle no, pedirle en realidad. Sí. Decí que amás a Satán. Ajá. Le decía. A lo que su víctima le contestaba, yo amo a mi madre. Este diálogo se da repetidas ocasiones. Sí, no, no es una historia linda la que estás contando. No, no es linda. No, no. Este no es un programa lindo. De hecho, ya no tengo ganas de escuchar a Acid Kings ahora. El Acid King es Ricky Caso. Ricky Caso, pocos días después de ser encarcelado, detenido, encarcelado, porque aparte de ser un pelotudo que hace esto, sí. Aparte de eso, se lo contó a todo el mundo. Estaba muy orgulloso. Está bien, y él decía que se lo había ordenado Satán. Él decía que Satán mismo se le había aparecido en forma de cuervo negro, había croado, y él en ese croído. No sé si está bien dicho croído. No, pero no importa. ¿Cómo se dice? No sé. En ese croar reconoció la orden de Satán. En ese croata reconoció la orden de Satán de tener que asesinar a su compañero. Se lo contó a todo el mundo, incluso a unos cuantos les mostró dónde estaba el cadáver. Con lo cual fue una cuestión de días hasta que la policía lo detuvo. No tendría que haberse llamado a Sid King. Se tendría que haber llamado un boludo importante. Un boludo importante, claro. Que es la traducción literal en realidad. Sí. Y la policía lo detiene. 3 días después él se cuelga en la cárcel. Y deja este recuerdo. Y aparte es un personaje que es interesante. Interesante no es la palabra en realidad, pero es llamativo porque fue uno de los que les dio letra y les dio material y comidilla para cortar y tela para cortar a los boludos que decían que el metal era la música del demonio y que era peligrosa para los jóvenes. Ajá. Porque él, entre otras cosas, era fanático de AC/DC, Black Sabbath, Judas Priest, tenía remeras de las bandas. Entonces, en aquel momento, en el 84, cuando esto sucedió, que fuera la época pico de desconfiar del metal, si querés, desde el poder y desde el gobierno, obviamente generó que un montón de gente se llenara la boca diciendo que el metal era peligroso. Claro. Porque podía llevar a que si te apareciera un cuervo negro en forma de Satán y te dijera matá a tu amigo y vos lo hicieras efectivamente. Claro. Todo eso por el metal. Acid King sacó su disco nuevo. Su disco nuevo tiene una canción que se llama Coming Down from Outer Space, bajando desde el espacio exterior. Rifero, gordo, pesado, doom sludge, así suena esto nuevo de Acid King. Se llamaba Coming Down From Outer Space la canción, y te había prometido The Poodles después de esto. Sí. Otro disco nuevo, otro estreno. La canción que elegí se llama House of Cards. Adivina qué track es, vos me conocés. El segundo. Exactamente, siempre, siempre track 2 no falla. Para los que no conocen a The Poodles, son una banda de hard rock sueca, conocidos, muy conocidos en realidad, porque sus discos están buenísimos y también porque es la banda donde tocaba Pontus Norgren, el actual guitarrista de Hammerfall. La canción es esta, se llama House of Cards. Como para celebrar la tercera temporada de House of Cards, ahí sí está el tema homónimo de The Poodles. House of Cards, sexto disco de The Poodles. Señoras y señores, vamos, perdón, vamos cerrando aquí Aunque yo creo que Harry tiene un compromiso ineludible, pero yo creo que me quedo un ratito más pasando música. Bien, para el que quiera. Si alguien quiere que siga pasando música pesada durante un rato, solicítelo y hoy por ahí me quedo un ratito. Tenemos ya los ganadores de las entradas. Jodeme. Sí, señor. Qué tensión. A ver, las entradas del UAT se las lleva Andrés Coria. Felicitaciones, Andrés Coria. Muchos chistes deben haber hecho al pobre Andrés. ¿Por qué? Lo de Escoria es terrible, Escoria, claro. Escoria, muy bien. A ver, se me hubiera ocurrido. No. El libro Cultura Metálica se lo lleva Pablo Walls. Muy bien. Felicitaciones, Pablo Walls. Y las dos entradas de Gatos Sucios se las lleva Sofía Kurday. Bien por ustedes, Sofía Kurday, alegría. A Kurday también le hacen caso, le hacen también así chistes seguramente y toda la historia. Pero bueno, esos son los ganadores del día de hoy. Vamos a ver si en los minutos que viene hacemos una especie de Tiempos Violentos bonus track. Bien, muy bien, me gustó. A ver qué onda. Y esperando tanto, al tapa se llama. Esperando al tapa, claro. Y mientras tanto, bueno, nos vamos despidiendo. Javier Rossi nos operó hoy desde la consola. Gracias, Marco, viejo, gracias. Santa Valla estuvo gracias, en la asistencia. Loco. De corazón. Y Harry Salvarrey y un servidor César Fuentes Rodríguez. Gracias, estuvimos César. Animando aquí la velada. Aguante, mano, un aguante, aguante. Bueno, tranqui. Gracias, estás, viejo. Estás excitado. Gracias. Te vas del laburo y enseguida, tiro toda la mierda. ¿Qué lo parió? Señoras y señores, hemos elegido entre las sugerencias de la audiencia un tema para cerrar en el día de hoy. Es de una banda de la que hemos hablado, pero no hemos pasado nada. Así es. Vamos con Youth Gone Wild de Skid Row. Y después del tema, yo creo que un ratito más nos quedamos aquí si la gente lo pide. Hay metal. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y como cada domingo, esperen al siguiente para reencontrarse con estos, sus seguros servidores. Chao, gente. Misfit Kids.